blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Who let the dogs out? Y bueno, ya estamos, esto es Destripando. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros traerles el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Y en esta ocasión tengo el gusto y el placer de dejarles caer tres cuartas partes del equipo secuencial. Aquí a mi siniestra, no, a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. Carnalito, son tres quintas partes. Ya tus matemáticas, ya cada vez están peor, caray. Sí, es cierto, es que ya somos cinco, güey. Es que se me olvida que aquí... Es el quinto, es nuestro quintito. Nuestro quinto elemento, nuestro acá... El elemento de moda. A ver, saluda, quinto. Güey, con eso como no. Buque quinto. Sí, como no, güey. Y aparte así como que ya decidió esconderse después de la pinche cumbia que pusiste, güey. Así como dijo, no, yo no soy así, cabrón. No, sí, no, te voy a enseñar la cumbia. Sí. Estoy hablando con él. No, mejor que pasen, te pasa el video, que no te lo enseño. Sí, no, está muy, sí, muy grotesco el asunto. Pero bueno, ya saben, nuestro master podcaster, el buen DC. Yo soy el Zico, no me presentaste, güey. Fue lo primero, fue el primero que dije, güey, mi carnalito Zico. Güey, estás como la semana pasada. Ay, Adriana, cuéntame. Pendejo. ¿Qué pasa mi amiga Adriana, güey? Y así la tuiteé, para que sepa que sí. Pendejo, así de que... Pendejo, se llama Alejandra, cabrón. Ah, disculpa, me llevo media entrevista de 25 minutos y me dice, Adriana. Sí, güey, pero llevas tres veces que le dices Adriana, güey. No es Adriana, Gabriel. No, no, no, y aparte ni Gabriela, es Alejandra. Alejandra, por eso, ese fue a propósito, güey. Entonces, bueno. Ahora pero sí, no, ya no, sé que es Alejandra. Ya te había yo presentado, carnalito. Y ya. Bueno, ya saben, DC está ya en el Vanishing Point, está arreglando la continuidad. Clark evangelizando banda, porque sigue bajo la opinión de que están bien tarados todos ustedes. Entonces, ahí, ubíquenlo, no se le acerquen mucho, porque acuérdense que él ese también güey pega. Ese güey también pega. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de introducirles, como debe ser, como se habrán dado cuenta por el léxico que estamos utilizando, ¿verdad? A un miembro de la comunidad comiquera mexicana, del medio mexicano, güey. Tenemos el orgullo de decir que es uno de los güeyes. Voy a decir casi el pilar del medio mexicano. Pues por volumen, cabrón. Y por tiempo. Pues, ya te dijo viejo, güey. Zócalo, cabrón. Del medio, güey. Exactamente. Y que nos cumple la promesa que nos hizo en la semana pasada, en la el festo. Desde el año pasado, güey. No, tiene como dos años. Pero yo te prometo. Ya la tomé de aquí para acá, sí, contigo sí, en términos de puntitos. Sí, sí. Contigo así retroactivo, güey. Sí, güey, dos pinches años, cabrón. No, tenemos el gusto de tener con nosotros al buen Edgar Clement. Gustazo, güey. No, pues gracias, ya veo que que la pinche escuela de Luis está haciendo mucho daño, cabrones. No, güey. Cabe mencionar que nosotros, ese güey se que nos copió el estilo, güey, porque nosotros empezamos a mentar madres antes que ese güey. Y alburear, güey. También, güey. También. ¿Qué crees que nacimos ayer o qué? Hay que reconocer que el Master Blaster del albur es el pinche Luis. Ah, no, no, por eso, no, y hay que ser sinceros. El primer programa es el miembro original como Hulk. Sí. Y fue corrido en el número 2. En el número 2 lo mandamos a chingar su madre. O sea, el primer programa de Destripando y el nombre de Destripando son de Luis Gantús. De Luis no, Gantús. El nombre ya es nuestro. Ah, sí, pero sí, lo puso no Luis lo cedió, sí. Pero lo ideó Luis Gantús. Sí, o sea, hay que ser sincero. Sí, nunca vamos a negar algún crédito que lo tiene. Alguna gracia debía tener. Pero el como Hulk fue corrido al programa en el número 2 de los Avengers. ¿A poco no? Gracias, no tenía mucho. Alguna gracia tenía que tener el pinche Luis, ¿a poco no? Nada. Alguna gracia tenía que ser. Puso el torsas. Su bigote. Sí. Pero pinche hipster de tres varos. Algo así. Pero bueno. Pero bueno, rápidamente. Para empezar con nuestro invitado así de golpe y porrazo. ¿A quién le mentamos la madre, Clemente? No, No. Cuéntanos. No es mi estilo. Ay, ajá, güey. Bueno, pero no, nunca lo hago en público, güey. Ay, ajá, güey. Bueno, entonces no, ya. Okay, a ver. En este programa, porque no lo he hecho. Sí, no, en la primera vez que viene. Bueno, no quiero, punto, ya. Ok, ya, ya. Cuéntanos un poquito. Porque hay mucha gente que ubica a Edgar Clement con Operación Bolívar. Con los perros salvajes. Voy a acabar como Rulfo, cabrón, nada más. Yo no conocía por dos libros. Pedro Páramo, se acabó. Ya se acabó y siempre viene en novela los dos juntos. Pues, sí. ¿Qué fracción eran los de Estripando? ¿Eh? ¿Qué fracción eras? ¿Tres quintos? ¿Dos quintos? No. Yo no soy quinto ya. Tengo dos niñas. Ok. Producidas y una en casa. Okay. Rápidamente, antes de Aymut, lo que la gente no ubica. ¿De dónde sale? Editorial El Gallito Inglés. El Gallito Inglés. Yo creo que ese es lo básico. Macbeth, güey. Ah, que ese no se publicó nunca, güey. Pero, o sea, me refiero a tu chamba, cabrón. Bueno, es que es eso también. Tengo un chingo de trabajo que no sé por qué tienes la maldición de que no se conoce. Tengo otra novela gráfica que se llama Aunque Mala. Uh-huh. Que por ejemplo, esa me la mandó a hacer un particular, cabrón. Un cuate que... Que lo ensartaste, cabrón. No, solito. Él dijo: quiero contarle mi historia a mis familiares. Uh-huh. Ah, caray. Y llamó al juglar y dice: pues hazme un libro que cuente la historia de esta desmadre. Y me pagó estancia en París. Ah, cabrón. Estancia en Mérida y la novela, página por página. O sea, un auténtico mecenas. Un auténtico mecenas, sí. Y efectivamente, sí fue así. Le hice su pequeña capilla a Sixtina. ¿Y lo disfrutaste? Ah, eso me encantó. Ojalá hubiera más. No, pero, digo, hay, por ejemplo, ahorita que mencionas París, la gente no ubica que estuviste un buen tiempo en París, cabrón. Que has trabajado en museos. Sí, ahí trapeando, güey. Yo nunca dije que de artista, güey. Güey, que está contando la entrada. Ya entendemos por qué en el festo, güey. 55 traías mil. El gordo ya está contando pasos. No, ni madre, estoy contando la gente. Con razón las cuentas, todo el mundo dice, no mames, ay, nunca vi tanta gente. No, güey, el gordo. No, a ver, cuéntanos un poquito, güey, de dónde nace toda esta inquietud. ¿De dónde sale Edgar Clement, cabrón? Del pantano de Neza, cabrón, no mames. Pues no sé, yo siempre he dicho que yo no sé ni cómo chingados vine a terminar haciendo cómics. Sí tenía como ganas de hacer cómics y todo, más siempre me ha llamado la atención el medio, pero no era así como una decisión, así de que, ay, güey, me voy a dedicar a hacer cómics. No, de repente las cosas me fueron llevando, ¿no? Una cosa me llevaba a otra. Donde empecé fue en las historietas de La Jornada. Uh-huh. Porque había pasado el 88, el fraude ahí de Salinas con Cuauhtemochas y todo el pedo. Y a mí me entró el gusanito porque, pues, obviamente, la gaceta del movimiento, pues, era La Jornada, cabrón. O sea, entonces, para los que no lo sepan, nuestro compadre es así como que rojilloso, el güey. Sí, eso dicen, güey. En el taller del perro y en el gallito siempre fue el de derechas, güey. No, es que si te fuiste a la extrema, güey. Sí, no manches. No, que... contra Lenin y contra Mao, güey. No, yo soy un pinche cerdo capitalista. Sí, cabrón. Para todos aquellos que no nos crean, busquen en YouTube la primera crisis de los podcasts infinitos y van a entender por qué decimos que el señor es todo un rojito, güey. Hasta traes el Red Hammer, cabrón, ahí con... ¿Qué es el de Pink? Pero mira, prácticamente, ¿no? Con la chela, sí, güey. Te digo, o sea... Soy Clemens, francés, ¿sí? Sí. Y los franceses saben quedar muy bien con Carlos Marx y Christian Dior. Ok. Por eso están metidos en los pedos que están ahorita. Precisamente. Entonces, originalmente tú no era tu idea incursionar en el cómic. ¿Cómo llegas a La Jornada, güey? Pues es que es eso, yo quería ser cantor político, básicamente. Quería ser monito, así de chingada, porque en los movimientos, en las marchas y todo esto, una de las chambas que, obviamente, bueno, estás ahí, vamos a organizarnos para hacer las mantas. Entonces, pues yo me pongo a pintar las letras. Y entre que pintaba la letra y la chingada, pues te aburres y te pones a hacer caricaturas de Salinas. Y luego a alguien le gusta, oye, pone mi carpalgarte y la chingada. Y entonces me puse a hacer caricaturas de los... O sea, ya los... como un fanzine, o sea, llegabas, hacías una hoja, se distribuía. Sí. En ese tiempo era el mimeógrafo, cabrón. Mimeógrafo, claro. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, pues ahí como que... Ahí googleenlo. Me novatos. Me latió y dije, ah, pues está chido, pues voy a llevar mis cartones a la jornada, ¿no? Yo bien ingenuo, güey. Sí. Así de, ay, miren, quiero ser monero, y lo llevaba a la redacción, lo dejaba con la secretaria, ¿no? Vivido. Eras joven, tenías inquietud. Exactamente, güey. Pero me quedé con el rollo de que, no, pues era público. Y bueno, digo, bueno, si no voy a publicar cartón político, pues vamos a ver qué pedo con con las historietas. Pero ahí te diste cuenta que realmente te gustaba comunicar gráficamente. ¿O lo viste una oportunidad? Lo vi como una oportunidad. Incluso ya antes ya lo había hecho. Ya trabajaba yo ilustrando el suplemento cultural del Búho. Uh-huh. Con René Aviles Familia en Excelsior. En el Excelsior. En Excelsior. Incluso ahí colé algunas tiras cómicas. Okay. No eran cómicas, eran pequeños cuentos, eran microcuentos. Y es que en ese tiempo también yo quería también ser escritor. Y entonces me gustaba mucho eso. Le robé una cámara reflex a mi papá, que luego se la perdí. Típico, ¿no? Sí, hipertípico. Sí. Entonces, y entonces quería ser fotógrafo, quería ser pintor, quería ser dibujante, quería ser escritor, quería ser todo. O sea, es renacentista. Sí, tal cual. Pero curiosamente, haciendo historietas, me di cuenta de que ahí podía hacer todo al mismo tiempo. Entonces, salió incluso una convocatoria de la revista Bronca, desaparecida revista Bronca. En el último número sale una convocatoria al primer concurso nacional de historieta. Ah, qué cabrón, esto sí no iba nada con el premio. Y entonces yo ahí con mucha ilusión estaba haciendo mis páginas, ya nunca salió una puta revista. Ya valió madre, güey. Y y pues ya, de hecho, esas páginas por ahí las tiene Luis. Esas las tiene Luis. Qué raro, güey. No, pues es que yo generalmente tiro todo el material, estoy muy descuidado. Entonces, más bien le dije a Luis, güey, si vas a hacer acervo, ahorita que el maestro esto le prestó su acervo, uh-huh. Le dije, güey, si ya te vas a dedicar a cuidar esta chingadera, pues cuídame las mías, ¿no? Claro. Entonces le pasé esas cosas, dije, porque pues a mí me estorban y pues ahí están, güey. Si algún día las necesito, te las pido y a ver qué pedo. Ojalá y te las preste. Sí. Ah, sí. Los martes después un Jack Daniels, güey. A ver, Luchito. Préstame lo que te dejé cargado. Por todos cada vez más intensos. Sí, y entonces, pero yo ya tenía esa como esa inquietud. Y ya con las historietas de la jornada, fíjate que ahí estuvimos. Y Magú nos ponía muchos pedos para publicar. Y entonces en algún momento nos cansamos así como que, güey, o sea, cada pinche cartón te costaba como 20 horas de estar rezándole a la Meca, cabrón. Ahí, y entonces un día nos cansamos y vamos a sacar nuestra propia revista, cabrón. Y me acuerdo que estábamos Pepe Quintero, Eduardo Rocha, otros dos dibujantes, Castre, que ahorita está dibujando en un periódico de Veracruz, y otro cuate, Alonso se apellidaba, que era un vato extrañísimo, medio andrógino, y tenía ya dibujadas, güey, así, fácil, un tambache de una novela de aztecas, astronautas, y una cosa bien pinche vista. Bueno, por lo menos le varió. Original, wey, sí. O sea, no fueron charros. No, ni traileros, ni luchadores, güey. Mérito. Sí. Ver, mérito. Por lo menos no creíste en lo mismo. Sí. Son aztecas, cosa, pero astronautas, güey. Sí. No, así era ciencia ficción con aztecas, una cosa muy rara. Sí. Un poquito dentro de la línea que ahorita se desarrolla mucho Racrufio. Ah, ok. Sí, pero güey, una cosa, un tipo extrañísimo, cabrón, así, una cosa bizarra. Que ya así, no sabemos por lo que dices dónde anda. No, quién sabe dónde anda, qué chingados que fue de él. No, tú, no te. Se debe haber dedicado a chambear, a tener un madral de lana ahorita, güey, y por eso ya no. Se lo llevaron los aztecas, güey. O pasó lo que le pasó a muchos camaradas, se casaron, tuvieron hijos, se dedicaron a trabajar en algo que les dejara dinero. Sí, vas a llevar sustento constante. Exactamente. Claro. Y pero ahí. Más o menos como que me encarrilé más bien en la necia de tener una revista de historietas. Ok. Sí, entonces vinieron varios proyectos, se echaron a perder, tornaron, surgió el gallito. Hay por ahí un documental. Primero es el gallito inglés, ¿no? No, pero sí. El gallito es, pues, yo creo que el referente de toda una generación. Sí, y conociéndote ahorita, la mención del gallito inglés es quítale la cabeza y los pies. Exactamente. Pero no, quítale el piquito y los pies, ¿no? Ahí se los encargo. Pero ahora sí que esa no se la puse yo. No, ok. Ok. No, curiosamente me junto mucho con gente muy vulgar y acabo yo salpicado de la fama. No, el que le puse el nombre fue Víctor del Real. Mira, ahorita hay unos chavos que se llama Producciones Imperdonables, uh-huh. Y terminaron un documental sobre el gallito en donde sí expulgan bastante bien la historia de lo que fue el gallito, toda esa épica, uh-huh. Y quedó muy chingón el documental, incluso parece que está para dos premios de un festival que aquí en documentales, okay, no sé qué pasaría ya con eso, pero el documental incluso se va a presentar dentro de poco en el Museo de la Ciudad de México, ahí cuando ya esté pensada la proyección. Ahí chungrito para que vayan a verlo. Y en ese documental se habla muy bien toda la épica del gallito y cómo devino después en lo que fue el taller del perro. Exactamente. ¿Sí? Después antes de que, ¿recuerdas cuál fue la primera tira o la primera caricatura que te pagaron? Sí, fue en el búho. Uh-huh. Fue en el búho. La primera que hice fue con guión de Gerardo de la Torre. Uh-huh. Gerardo de la Torre escribía Fantomas junto con Gonzalo Martré durante una época. Y ahí iba Martré también, ahí conocí a Martré en el búho. Martré no se acuerda de mí, pero llegaba Martré. Todavía el cabrón estaba en sus buenos tiempos, con sus trajes de terlenca naranja, cabrón, así, su gasné, güey, amarillo. Sí, finales de los 70, ¿verdad, güey? Pero, cabrón, ya estábamos en los 80. Pero él no, güey, a él nadie le avisó, cabrón. Ahora, una cosa que sí tenía, por ejemplo, Martré, ¿cómo se llama? Ay, se me va este otro gran monstruo del cómic del siglo pasado. Era Martré y... Qué feo se oye. Valdiosera. El siglo pasado, güey. Y tienes toda la razón. Mira, ¿sabes qué me gusta mucho hacer ese énfasis? Porque además también como hemos vivido un cambio, sobre todo tecnológico, sí, muy drástico, sí, sí se siente, güey. O sea, el mimeógrafo. Bueno, lo que hay ahora es otro boleto, güey, es otro mundo. Es eso, y yo sí me gusta hacer mucho énfasis en eso, hablar del siglo pasado, no, sí, porque cierto, como para que nos caiga un poquito el 20, cabrón, de que se ha habido cambios importantes, aunque no estamos muy rucos, pero güey, es como si hubiéramos vivido un pinche brinco, cabrón. El brinco tecnológico es equivalente casi a 200, 300 años de lo que había más antes en avances. ¿Sabes cómo lo comparo yo? Como las personas del siglo pasado que lograron ver el internet, pero todavía en su infancia no había luz eléctrica en su casa. La gente de principios del siglo XX. Sí, exactamente. La gente de Iztapalapa. Hasta la... No, esos güeyes están cabrones porque cuando llueve... ¿Tú crees que son topes? No son topes, son diques, güey, para almacenar el agua. No es que se inunde, están cuidando el agua, güey. Son de las salinas, güey. Sí. Son presas construidas para distribución del agua en las colonias, cabrón. Muy bien, no lo había visto. Es lo que tú no sabes, Inge, ¿qué pasó, güey? A la banda de Iztapalapa no le ganas, saludos a toda la banda de Iztapalapa, no le ganas en eso, cabrón, son hábiles, güey. Sí, por eso también hay apagones, cabrón, porque te ahorran, no, esos güeyes que no tengan luz para que los de este lado sí tengan, así se la llevan, güey. Se la van administrando, Pero tienes razón, es muy buena analogía, sí, es toda la razón. Pero bueno, sí, pues eso, me gusta hablar mucho del siglo pasado y del siglo actual bajo esa visión, y sobre todo también, de hecho, ayer hice mi última sesión de talleres y le explicaba a uno de los chavos, ¿no? Porque él quería todavía como que ir a buscar un editor que lo publicara y todo este rollo, y le digo, mira, esto funcionaba o quizá funcione en el siglo pasado. Sí, o sea, es como yo me crié, pero ahorita no, ahorita lo que tienes que hacer es una carpeta online, empezarte a promover todo tu trabajo online y solita la chamba te va a ir llegando. Entonces ahorita nos hemos, vuelve uno más como cazador, de empezar a atender la trampa para que vayan cayendo los clientes. No, y que vas creando tu portafolio antes, claro, de publicarlo, porque antes los portafolios eran tu trabajo publicado, ¿no? Claro. Que de hecho todavía era impreso. Que además es eso de que me estaba diciendo, es que yo necesito hacer un portafolio de trabajo publicado. Le digo, no. Ya no. Ya lo no. Que necesitas hacer es un portafolio, punto. Uh-huh. Y lo que necesitas es tu estilo, tu calidad, ¿no? Sí, porque venderte. ahorita ya nadie te pregunta dónde trabajaste. Es más, güey, en internet tienes la otra de que ya eres X. Sí. O sea, tú empiezas desde cero todos los pinches días, ¿no? Y entonces la gente no se da cuenta, ¿no? A mí me han llamado así de, oye, güey, nos gustó mucho el trabajo, vimos tal y la chingada, nos podrías hacer una portada, cuánto nos costiste, la chingada. Entonces, pum, pum, pum, toda la chamba, y jamás me preguntando si yo había trabajado en otro lado, quién soy, la chingada. Ya hasta después, cabrón, de repente, alguien por ahí, oye, no mames, te googleamos, estás cabrón, güey. No te estoy cobrando lo que te cobro, nada más porque estoy guapo, cabrón, o sea... Sí, no... Que no, ya, que tampoco, güey, qué bueno que no cobras por eso, entonces, güey. Ya les digo, a ver, pues qué hago, putos, ahora voy a ver si me pagan más. O por lo menos que me paguen a tiempo. Cualquiera okay. de las dos es buena. Sí. Y entonces, no, es muy distinta la dinámica a como cuando yo empecé. Muy, muy distinta la dinámica. ¿Al cuánto tiempo de estar publicando todas las caricaturas políticas, lo que es el gallito inglés, que empieza después el gallito, te vas a Francia? Mi primer viaje a Francia fue en fue por el 2000 y cachito, como 2000 o 2001. ¿Es después del taller del perro? No, lo que pasa es que es durante el taller del perro. En la Casa de Francia hay una cosa, en Francia hay una política general de apoyar las asociaciones culturales, ¿sí? Los franceses se asocian para todo. Todos son asociaciones, todos son gremios, todos son esto. Es una tradición muy, muy de ellos. Asociarse. Y entonces hay una política general en Francia de subsidiar las asociaciones. Entonces tú lo que tienes que hacer son proyectos. Entonces esta era una asociación de fans de cómic, lectores de cómic, que todos los años hacen un festival que se llama La Marcha sobre el Globo. La Marche sur le Boulet, no sé qué chico. Y lo hacen en la ciudad de Amiens. La ciudad de Amiens es una pequeña ciudad que tiene una catedral clásica, la Catedral de Amiens, al norte de París. Y entonces esos cabrones le solicitaron al gobierno francés que pues les ayudaran a financiar el llevar invitados. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso llega a la Casa de Francia. Uh-huh. Y creo que para variar querían a Humberto Ramos. Ok. me suena extraño, güey. Y entonces obviamente la Casa de Francia se conecta con Luis Gantús. Ok. Y entonces Luis Gantús quería llevarse a Ramos, a Bachan y a Sisto. Uh-huh. Pero Ramos no pudo. Ok. Por lo mismo de siempre, güey, nada, que ni madres, que tenga un chingo de trabajo. Y sí. Y que nada, que ¿cuánto paga? No, sí, ¿cuánto paga? Lo que voy allá, a ver, son 20 días de París. Tanto, la madre, sí. No me sale. No costea, güey. No, sí es Humberto, cabrón. En ese aspecto, no, yo lo admiro por su disciplina con el pedo de la. Pues por eso le va bien, güey. es muy disciplinada en esas cosas y si ve eso, ¿no? Ve la relación costo-beneficio en todo lo que hace. Entonces eso me parece bueno. Bien. No lo estoy criticando en absoluto, al contrario, se lo envidio. No, porque es su trabajo. Sí, claro. No, yo se lo envidio. Pero nosotros no, nosotros no. Nosotros sí fuimos. Entonces, en cuanto Luis dice, oye, cabrón, pues me rechazó Humberto, no quiere alguien del taller del perro, y nosotros sí, hasta dos, güey. Es más, todos, cabrón. Entonces nos apuntamos Ricardo Peláez y yo. Uh-huh. Ahí. Okay. Y entonces me acuerdo que el boleto de Ricardo incluso lo paga la Casa de Francia en México. Okay. O sea, el otro lo estaba pagando la embajada francesa. Por eso que dices, por las asociaciones, ¿no? Tienen esa facilidad de poder negociar y conseguir eso. Claro. Sí, no es como aquí, de que de repente comunicarte con las instituciones a esos niveles, puta, es así. Imposible. Necesitas acercarte a la corte y conocer al hermano del primo del cuñado del funcionario, ¿no? Ajá. No, allá no, es más directo. Y entonces parece que incluso este festival está bastante acreditado. O sea, los chavos ya llevan muchos años, ya llevaban años haciendo el festival y rindiendo frutos. ¿Presentaron algo de tu trabajo para que lo viera esta casa, esta asociación? No. Nada más llegaste son buena voluntad. Sí. No, porque ¿sabes qué es lo que pidieron? Pidieron sobre el sensacional de Chilangos. Ah, ok. Sí, entonces lo que tenía la Casa de Francia era, de eso, así fue como llamaron a Luis. Uh-huh. Dice, oye, quieren llevar a Ramos y a esta gente. A Ramos o a Sisto, ya no me acuerdo. No, pero Sisto sí fue. Sí. Sisto sí fue. Entonces fue Ramos. Fue Ramos. Sí. Porque entonces, para los que no ubiquen, Ramos también estuvo en los sensacionales. Y también se fue a Francia. Sí, y también Bachan. Sí. Y también Bachan. Y entonces, bueno, dice, pues vamos a llevar a otros del Taller del Perro, que fueron los que coordinamos el sensacional de Chilango. Uh-huh. Y esa fue la primera vez que fui a Francia. Entonces fuimos en un tándem en donde íbamos Luis, Bachan, con Sonia, se había recién casado, era su luna de miel, cabrón. Menos fue a París, güey. Sí. A chambear, pero a París. Y se la patrocinaron, güey. O sea, sí. Ese es ser hábil, cabrón. Ese será. Y por eso Sonia. Sí. Productor. Sí. Y Ricardo y yo. Uh-huh. Entonces íbamos ahí. Íbamos todavía representando al gallito. Okay. Porque también no nos animamos, aunque ya estábamos nosotros moviendo al taller del perro. Todavía. Me acuerdo que llevamos una pinche maleta llena de gallitos, cabrón. Claro, o sea, cargar. Si me dicen esto, esto es mi chamba, ¿no? Uh-huh. Sí, a huevo. Claro. Entonces, pues ya, esa fue la primera vez que fui a Francia. Entonces, fue ahí, ya conocí y todo. Y la segunda vez fue por el contacto con Eric Sampson. Es un amigo francés, que él estaba estudiando Relaciones Culturales Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de París. Y entonces el cabrón estaba muy interesado en el cómic mexicano. ¿Cuál? No, pues es que es eso, llegó... El gallito. Llegó, se topó con el gallito y con el taller del perro. Y entonces llega y dice, no, pues a ver, quiero ver qué están haciendo ustedes. Le gustó mucho el proyecto. E incluso el cabrón en algún momento intentó como asociarse. Ok. Sí, intentó, tenía esa idea, esas miras. Y bueno, entonces, bajo el esquema francés, no fue asociarme y tener estos proyectos. Claro, no, pero además, bajo el esquema francés, él suponía que asociándose con nosotros también podría de repente acceder a instituciones mexicanas, uh-huh, para también poder sacar alguna lana para financiar proyectos. Pobre tonto, charlatán. Exactamente. Pero entre sí son peras y son manzanas, el cabrón logra que la mairie de París, la alcaldía de París, ahí tienen una cosa que se llama Cité des Arts, ahí, la ciudad de las artes. Artes, uh-huh. Y entonces es un edificio que son como departamentos para puro artista. Entonces eso es del gobierno francés. Y entonces lo que hacen es que hospedan ahí artistas para que vayan a hacer un proyecto, para que vayan a hacer exposiciones, sobre todo para hacer relaciones Es otra infraestructura entre, para los artistas, me sí, queda no, claro. Totalmente. Entre distintos países. Y entonces en Cité des Arts estaba ahí y hay departamentitos, de hecho, por ejemplo, lo rentan a otras asociaciones culturales. Por ejemplo, antes de que retiraran el apoyo a residencias aquí con Aculta, con Aculta rentaba dos departamentos de Cité des Arts para mandar gente de aquí para allá. Sí, entonces se metía a concurso y la chingada, ganaban y ahí iban a Cité des Arts. Y entonces a mí me llaman, Eric Sampson me propone a mí, a la alcaldía de París, y entonces dice, ah, pues nos late el trabajo de este cabrón, váyatelo para acá. Y entonces la alcaldía de París me invita a la residencia en Cité des Arts. Y en Cité des Arts, bueno, ya conocemos a los de la embajada mexicana y todo el pedo, al Centro Cultural de México. Y en el Centro Cultural de México acordamos y empezamos a trabajar la idea de la exposición de BDMX. Sí, entonces esa exposición, así fue como la coordinamos entre Samson y yo, y se presentó ahí. Obviamente me quemé la pinche residencia de Cité des Arts en este rollo de ir a cenar y ¿no? Seducir ahí a los güeyes, que ay sí que vamos a hacer bla bla bla bla bla bla. A toda madre se acordó. Y la segunda vez que fui, ya fui pagado por el Centro Cultural de México para montar la exposición. Okay. Sí, entonces esa fue la segunda vez que fui. Y bueno, ya sería la tercera vez que fui. Uh-huh. Y la cuarta vez fue porque también Eric Sampson trabajaba con este amigo francés, porque él se le da mucho el pedo. Es biznero, es un pinche francés biznero, queda por acá, en todos lados, sin la chingada. Y conocí a este cuate. ¿Es el Gantus de Francia? Pues sí, ese sí la arma. O este sí la arma. Gana más dinero que Gantus, eso sí me queda. Ok. Y entonces el cabrón, ya me conecta con este cuate y dice, oye, pues yo quiero contar la historia, que primero quería hacer una novela. Uh-huh. Y estaba buscando un escritor que escribía por él. Y entonces le dice mi amigo, dice, ¿por qué no haces un cómic? Okay. Y entonces dice, ah, pues ahora le vamos a hacer un cómic. Obviamente me presenta y la chingada, ya conocemos a este cuate. Y me manda a vivir a París 4 meses, güey. Ok. No, pues no, no sí, te fue mal, güey. El editor, no le llegas. No. Y pues obviamente en París, siguiendo. Y además es eso, como es parte de la investigación, uh-huh, ir a tomar fotos y todo de las cosas donde ocurrieron lo de la historia esta. Uh-huh. Bueno. Chido, güey, a toda madre. Básicamente fue una mega vacación. Sí, no, de poca madre. Pero además es muy bonito cuando te están pagando, ajá, en vez de que tú estés gastando. No, es más bonito todavía, güey. Claro, porque gratinado los billetes son más ricos, cabrón. Pero que además es eso también, de que tú tienes algo que hacer en esa pinche ciudad. No, uh-huh, nada más andas yendo a visitar museos. claro. Sí. Que nunca es además tampoco. Ah, no, claro, no, claro, no, huevo, cabrón. Ir a ver el Pompidou, ir a ver los pinches museos, sí, ir a ver el museo de Mugó, cabrón, que es una... No te necesito mejor tiempo, por lo menos. Sí, no. No andas corriendo como no, sí, güey. Sí, el luto te lo puedes aventar como en 4 o 5 sesiones. Pero ¿sabes así qué? Es la misma dinámica de trabajo del primer mundo, ¿eh? Los franceses, es lo que estaba viendo cuando fui, estaban tratando de reducir su semana de 40 horas, ajá, de 40 horas a 34. Okay. Entonces, o sea, quitarle eso, como un día de trabajo, básicamente. Claro, porque además hay una cosa, en las sociedades ya más desarrolladas, donde ya empieza a entrar la economía del hiperconsumo, uh-huh, la gente lo que necesita es consumir los productos, los contenidos que se están, claro, generando. O sea, ya produciste demasiado. ¿Quién los consume? Ajá. ¿Quién los consume? Estás produciendo, no puedes consumir. Exacto. Entonces, la siguiente rueda del ¿cómo se llama? ¿Del engranaje? No, el siguiente paso del engranaje financiero. Ay, güey. Para que vean que sí dejan los viajes a Francia, viene, sí dejan. Viene a ser este rollo de generar una población que tenga una clase media con mucho ocio, que consuma los contenidos que van a estar fluyendo por internet. Y la es como no existe en México, está en extinción. Pero es por eso, la propuesta de Slim de bajar las horas de trabajo y todo eso. Claro. Pero, güey, en un país en donde todavía tienes resabios de que tenemos salario mínimo, que le acaban de aumentar y lo ven como un chingo aparte. No, bueno. Mira, como siempre México va a acabar implementando eso, porque esa es la tendencia de los países con los que México se quiere llevar. Claro. Pero otra vez debes tener las condiciones de vida de los países. Pero, la economía 14, compórtate como la economía 14, no como la economía 80. No, pero te digo, se va a implementar, pero va a ser a la mexicana, güey. Va a ser un pinche parche, okay. Y otra vez una simulación. Va a quedar treintón entonces. Sí, sí, sí, sí. Entonces más bien yo veo que va por ahí. Pero, okay. Pero por ejemplo eso en París, pues en época más, entonces yo trabajaba mi jornadita de 6 horas, uh-huh, escribiendo el guión. Sí, y en verano es muy rico, además me tocó verano, cabrón. Porque en verano ¿y qué los temporada días son más del año? ¿Y qué temporada del año? ¿Están desnudos en el Eiffel? Es cuando te toca verano, güey. Sí, sí, sí, sí. No, y además es muy rico porque... Pero sí, sí. No, güey, o sea, ponle tú que no cojas, pero el taco de ojo, güey, es ineludible, güey. Sí, no, es impresionante. Te vas ahí a ¿cómo se llama la estación esta? Nouvelle, no me acuerdo. Hay una pinche estación ahí cerca de ¿cómo se llama? De la ópera de París. Y son puros cafecitos, las banquetas anchas. Ah, y ahí donde salían los pinches fotos de los nazis tomando café. Y güey, estás tomando tu cafecito de poca madre y estás viendo pasar a las chicas, güey. Ya, el paraíso, ¿no? Sí, no, ganas de regresar. No, y además hay una cosa con los franceses, sí tienen un rollo como de identidad nacional, el rollo de vestirse bien. Uh-huh. Igual que aquí, güey. No, güey, igual que aquí, cabrón. Y me lo dices a mí. Bueno, lo decimos nosotros, güey. Que el único que trae camisa es mi carnal, güey. Creo que es el único. Ah, no, ya la cajetilla. No le hagas a la Superman, brother. Ahí, déjalo. Es más, es el único que trae zapatos, cabrón. Con esto digo todo. No, pues a mí todos traemos tenis, los demás. Mis amigos bien vestidos me dicen que a ver cuándo abandono mi look de hobo outfit. Bueno, nosotros vamos a un corte regresando. Que nos corten el pito. Ahí hagan lo que quieren con su. No, hay mucho pendiente. Está precisamente lo del taller del perro. Está todo lo que es tu trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿va a dar el pinche podcast? Pues se chutaron 3 horas la semana pasada con el pinche Festo. Tú que eres más interesante que todos esos güeyes. ¡Ay, puto! ¡A huevo! ¿Oíste, Luis Gantos? Bueno, nosotros nos vamos a un corte, nos vamos con el Hof, nos vamos a buscar la libertad. Vamos y venimos. One morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Search goes on. I've been looking for freedom. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. They gon' drive out the black element to make the galaxy quote unquote safe for white folks. And Jedi's the most insulting installment because Vader's beautiful black visage is sullied when he pulls off his mask to reveal a feeble, crusty old white man. They trying to tell us that deep inside we all wants to be white. Well, isn't that true? Y bueno, seguimos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta, y te recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, seguimos con el buen Edgar Clement. En el bloque anterior estuvimos ya, nos contó todo su periplo por Francia y todo el rollo. Y quedamos entre las cosas que había pendientes. Cuéntanos el nacimiento, muerte, resurrección, nueva muerte, nueva resurrección del taller del perro, güey. Ah, ya. O sea, es un proyecto muy interesante. Que aparte pudo haber detonado lo que realmente sí iba a ser una industria en ese momento, ¿eh? Yo creo que es el momento... Punto de quiebre del medio mexicano. Primero tengo que anotar que qué chingón se pone lavadero en récord, cabrón. Sí, aquí, es una lástima que no vieron tanta qué madre. Qué sabroso se pone, güey. Sin Jack Daniels, ¿viste, güey? Eso, tengo que aprender esa lección. Es que aquí le echan harta cafeína esta madre. Sí, sí. Pero bueno. Ya nos han dado el refil, por cierto. Ahorita lo pedimos. Ahorita el Sarfil. Eso, muerte, resurrección y todo eso del taller del perro, qué interesante. Mira, una de las... Ya al tiempo, yo fui como que me decían que éramos muy rojillos ahí en el taller del perro. De hecho, ay, no te creo, güey, porque lo habrán dicho, güey. La fama que... Bueno, acuérdate que él es el capitalista de ellos. Sí. ¿Cómo estaba la cosa? Una de las cosas por las cuales yo me separé del Gallito, uh-huh, era esa. Yo decía que el Gallito tendría que ser una revista que lucrara, que ganara dinero y que hiciera algo por pagarle algo a los colaboradores. ¿Sí? O sea, que te empezaste con tus ideología capitalista de tres varos a querer hacer las cosas por dinero, güey. Hablando de lo que estamos hablando. ¿Sabes qué? Ya también viéndolo a la distancia, porque hubo un rato en que yo sentí mucha culpa porque sí se me acusó de repente de que yo había traicionado el pollo y todo esto, ¿no? No se me acusó directamente, pero sí se me reprochaba algo así como que pinche puto, te largaste porque te hiciste capitalista, ¿no? Uh-huh. Pero no, fíjate que siempre he manejado eso, o sea, nunca he sido partidario de este asunto de que el comunismo tiene que ser de la repartición de la pobreza más que de la riqueza. Sí, eso, ¿no? Sí, sí. No, y acuérdate que el comunismo es teórico, el socialismo es otro boleto. O sea, es que en ese aspecto yo me considero más bien ya socialista, conociendo todo el espectro socialista, claro, ¿no? Sí. No, además. Sí, no. Ni Cuba, cabrón. No, pues es no. Un extremo, sí, es un extremo, sí. Igual que el capitalismo puro. O sea, son. Tú dijiste, no. Pues qué chido todo eso, pero eso de profesarle mi amor a Mao, no, gracias, ¿verdad? No, sí, no, y es eso que de que ama no ama Mao es porque no ama China. Sí. Americanos. Ah, mira, ya llegó el café, qué rico. No, pues yo sí, eso con Víctor se lo dije, ¿no? No, sabes que no me interesa este proyecto así como está, yo sí me salgo. Por favor. Y luego, bueno, se hizo el taller del perro, y el taller del perro pues básicamente era para hacer algunas cosas que no estaba haciendo el Gallito. Por ejemplo, una de las cosas que no tenía el Gallito era dinero para hacer un proyecto editorial más allá. Y nosotros lo que ya queríamos hacer, obviamente ya había terminado la Operación Bolívar, Ricardo ya tenía una buena cantidad de cartones, Pepe Quintero ya también podía armar un libro. Entonces nosotros lo que queríamos es que el Gallito empezara a publicarnos como libro. Como libro. ¿Sí? ¿Esto en qué año fue? Operación Bolívar básicamente... Y digo que, por desgracia, y lo voy a poner de esa manera, es tu trabajo el que más se conoce. Y digo por desgracia, ¿por qué? porque no eres un one hit wonder, güey. O sea, de neto tienes muchas cosas muy chidas. O sea, eres una persona, como lo dijimos en la entrevista. Pero en el no he emparejado a la Operación Bolívar, güey. Pero eres autocrítico, que es una gran ventaja. Y lo que comentábamos la semana pasada, trato. Que eres una persona que quiere seguir innovando, que por lo menos te retas, ¿no? Que te tardas mucho en hacerlo, ya es otro, bro, es otra cosa, güey. Es que el reto está cabrón. Sí. Lento, pero seguro. Seguro. No, o sea, pero digo, por eso digo, qué desgracia que por... Qué mal, que por lo único que se te conozca. Y también porque tú lo provocas, güey, porque lo que hemos, es Operación Bolívar. Conozco la mea culpa, ¿eh? Ajá. Pero, honestamente, tienes mucho trabajo, a lo mejor no tan conocido, o no a lo mejor no tan conocido, incluyendo Los Perros Salvajes. Ajá. Como para que se te etiquete como Edgar Clemente, el güey de Operación Bolívar. Sí, bueno, pues sí. Pero, honestamente, güey, sí, ¿no? Pero luego, ¿por qué venía de trabajar? No me acuerdo, siempre así somos de dispersos nosotros, güey. ¿Por qué chingados echaste el comercial, güey? No, por lo de... Algo de querer, ¿eh, güey? No, por lo del taller del perro. Ay, porque que sí, yo quería que se proyectara, o sea, que se hicieran exactamente libros y la chingada de todo el perro. No, y te pregunté que Operación Bolívar, ¿cuándo lo habías hecho? En el 94 me aventé un sicazo aquí, cabrón. Sí, sí, se pega, carnal. Es, güey, que a mí me pasan esos Este fue en el 94. Fíjate, me dieron la beca de jóvenes creadores. Ajá. En el 94 en eras joven, güey. Pintura en aquella época. Oh, güey, en alguna época fuiste joven. Bueno, luego correr el milenio pasado. luego por joder a la gente, me llegan unos cabrones así de 35 años, ya talegones ya pidiéndome tips de dibujo. Y les digo, no mames, yo la Operación Bolívar la hice a los 24 años, cabrón. Ok. Pinche la verdad. Sí, ya, o sea, sí, ya no estás para andar pidiendo tips, ya más bien ponte a hacer tu puto libro. Sí, que sí. Curiosamente se ha demostrado que las personas de 27 para abajo es cuando más productivos deben de ser, porque es cuando están experimentando. Claro. Y ahí es cuando... Después viene el refinamiento de tu trabajo. Si estás pidiendo tips a los 35, ya le vale. No, ya vale más. Sí, así son chavitos de nuestra edad y no saben para dónde voltear, ya tienen pedo. No, y hay gente que de repente puede hacerla, pero cuesta más trabajo. Sí, mira, claro. Sobre todo cuando tienes alrededor de los 20, todavía tienes la beca de los papás, güey. Sí. Entonces ahí papá todavía te ayuda con una lana, o vives todavía en casa de tus papás, o tus papás no son tan grandes que ellos todavía se pueden mantener y todavía no tienes que aportar dinero a la casa. Entonces es una etapa bastante interesante porque tienes esa como beca que nadie la detecta casi. O sea, nadie ve el rollo de que tus papás están jóvenes y que al contrario, ese conflicto que uno de esa edad genera invariablemente con los papás, de que estos cabrones no me entienden, yo voy a hacer mi pedo aparte, ese es el pinche motor que te hace independiente. Sí. Entonces, pero es adolescencia. O sea, sí, no tu adolescencia no le debes de vivir a los 30 ese pedo. Es que es el pedo, pero a los 20, pero exactamente a los 20 estás en el punto en donde debes estar haciendo las cosas, ¿sí? Porque todavía puedes financiártelas. A los 20 todavía se vale que vivan en el sótano de su mamá, no como ahorita, bola de lángaros. Ajá. Ya dejen a la pinche muñeca inflable, ya oyeron, hagan algo, chingada. No, y a los 20 tienes toda la energía, tienes toda la disposición y todo, como por ejemplo, quedarte sin comer 3 días. Claro, sí, lo puedes hacer. Cuando tienes un hijo o algo, déjalo comer sin 3 días. Exactamente. Pues no manches, ya no crece. No, y además hay una cosa, güey. Bueno, quién sabe, ahorita los chavos... Están teniendo unos problemas de gastritis que me parecen impresionantes. El estrés. Pero por ejemplo, años, pues yo... Lo mal enfocado, ¿no? Sí. Yo a esa época, 22, güey, o sea... Pues yo andaba en el desmadre, cabrón. Me ponía pedote. Me gastaba toda la lana de la comida de la semana. ¿Qué acabas de cumplir? ¿23? ¿O qué? Otro yo. Otro Carlos, yo y Moisés. Acabas de cumplir 23. Sigues igual. Acabo de adelantarme como chavorruco, cabrón. Entonces, pero te puedes dar muchos lujos y puedes seguir estar produciendo. Entonces voy a eso. Ahorita una peda. Y yo ya no me levanto hasta el lunes, güey. Sí. Pero en aquel momento, güey, no, hombre, te ponías pedo y al otro día te ponías a dibujar sin broncas, ¿no? Entonces, güey, se pueden hacer muchas cosas cuando tienes que hacer cosas, ¿sí? Y ya después lo que tienes que hacer es consolidando lo que ya hiciste, güey. Y, por ejemplo, retomando un poquito, bastante lo que es el taller del perro. Sí, hicimos un paréntesis, ¿no? ¿Con quién se origina el taller del perro? ¿De quién nace la idea del taller del perro? ¿Qué era el taller del perro? Bueno, el taller del perro fue precisamente ante el rollo de que, bueno, sentíamos que ya el gallito nos quedaba chico. Deciden entre Ricardo Pela, Ricardo Camacho, José Quintero y el Freak. poner casa aparte, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues vamos a poner nuestra casa aparte. Y básicamente el rollo de seguirnos reuniendo en un espacio donde podíamos hacer lo que quisiéramos, pero sobre todo trabajar. Uh-huh. Trabajar chido. Por eso la idea de taller. Claro. No era un estudio, no era, era un taller. Vamos a chambear. Y por la idea de los talleres de Ricardo. Ricardo Peláez es hijo de docentes, de profesores. Y él siempre ha tenido la idea de enseñar a hacer cómic. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, mucho de lo que estoy haciendo ahorita de talleres y todo viene precisamente de esa enseñanza o hábito que me inculcó Ricardo cuando yo convivía mucho con él en esas épocas, ¿no? De hacer talleres y de alguna parte, algún día de la semana o algo, dedicarlo precisamente a transmitir conocimiento. Entonces, se hizo eso. Al principio les dije que yo iba. Y después, como ya me había salido y estaba trabajando en publicidad y andaba yo con el rollo de, nah, pues yo voy a ser varo. Al cerdo capitalista. ¿Sí? Sí. Entonces les dije, no, ¿saben qué? Siempre no le entro a su pinche comuna, ¿no? Yo pinches ya quiero, hippies, ¿no? Pinches hippies, cabrón. Yo quiero ser de los winners. Traía mucho el discursito ese de, winners. Yo quiero ser de los ganadores, yo no quiero estar con perdedores. Uh-huh. Ya. Pero luego pues volví ya cuando vi que ya habían montado al cantón. Dijiste, ah, no están tan pendejos. No, porque pues al final de cuentas, mira, sí ganas bar y todo, pero llega un momento en que te quedas como solo, ¿no? Entonces empiezas a echar de menos el rollo del desmadre, el rollo de quedarte dibujando con el compa y estar platicando que si de Chomsky y oyendo a Silvio Rodríguez. Le habló su hippie interno. Sí, así de, oye, güey, ya me tienes muy descuidado, cabrón. Aliméntame. Aliméntame, güey, estás desperdiciando agua, no seas tarado. Exactamente. Güey. Y entonces el mundo, piensa en el planeta, exacto, güey. Esto de bañarse a diario no es lo nuestro, cabrón. Sí, güey, si no mames, cabrón. Estamos muy limpios y como que hace falta un churrito. Obviamente medicinal. Sí, sí, sí. No, güey, no estresarme. Un churro del comer, del comer. Ah, un churrasco. Sí. Oh, no, no, también, güey, también. También, también. Sí. Bueno, entonces regresé al taller del perro, vi que estaba armando chido el desmadre y dije, ah, pues mira, está bonito, le entro. Uh-huh. Y cosa muy cagada, yo andaba buscando como departamento para huir de la Condesa. No, pinche hippie, güey. Sí, hippie, güey. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero acuérdense, la Condesa no era tan chida en ese momento. Mi hippie interno me dijo que había que mudarse de la Condesa a la Portales. Claro. O sea, la Roma, era de la Condesa a la Roma a la Portales. Sí, sí, sí. Esta mierda se está volviendo muy chica. Sí. Como que hay mucha gente que se vaya, güey. Vámonos de aquí, chingados. Exacto. Ya van a empezar los hipsters. Vámonos. Pinche visionario, güey. No, y entonces acabé viviendo en el pinche taller, cabrón. Ok. Tenía mi pinche colchoneta en el rincón. El Polo Jasso hace un cartón. Ahí estaba el tío loco. Dice, no mames, vives como el pinche tío loco de la familia ahí en el rincón, cabrón. Y entonces, pues ya me incorporé al taller del perro y pues ya empezamos a trabajar ahí. Y obviamente pues, nos fue bien, sacamos los libros, se hicieron proyectos, se hizo lo del Sensacional de Chilango. Pero para mi gusto llegó un momento en que ya ladrábamos más que lo que mordíamos, güey. Entonces llegó un momento en que ya éramos una pinche pandilla de habladores y no estábamos produciendo nada. Yo no estaba haciendo otra cosa más allá de Operación Bolívar. O sea, ya habíamos cumplido el rollo de agarrar el trabajo, que además era todo el trabajo que habíamos hecho en El Gallito, y capitalizarlo en libros, en promoción, en proyección incluso. Yo me acuerdo que ya en algún momento incluso la gente nos veía como una especie de autoridad. Sí. Y hasta ahí estaba bien, pero yo lo que veía es que no estábamos produciendo nada. O sea, nos estábamos convirtiendo en una pinche pandilla de habladores. Y entonces empezó a haber conflictos ahí de que qué vamos a hacer. Obviamente yo lo que les dije, ¿qué les parece si hacemos una empresa? Empezamos a comercializar el trabajo, vamos a movernos bajo un sello, ¿sí? Y que el taller del perro convertirlo en un sello comercial y empezar a comercializar las cosas, ¿no? Empezar a hacer un fondo común, estatutos, compromisos, porque también pues yo me conocía, güey. Uh-huh. A mí me baja la pinche murria y mando toda la chingada. Entonces, también llegar como una serie de acuerdos en la cual nosotros nos comprometamos a que cada quien tiene unas tareas y las va a cumplir, aunque le baje la depresión. ¿Sí? Okay. Formalizarnos, vaya. Sí, claro. Empezar a formalizar un compromiso. Exactamente, pero y eso de la mano con el rollo de que tiene que haber resultados y los resultados se tendrían que medir en ganancias. Claro. pues obviamente como que no le gustó mucho. La idea de Ricardo era hacer un instituto, pedir dinero al gobierno. Siempre ha tenido ese pedo de pedir dinero al gobierno. Papi gobierno, las becas. Sí. Mira, yo lo hago, ¿no? Sí, ¿no? Pero depender completamente de ello no me gustaba mucho la idea. Sí, yo creo que había como que combinar los apoyos estatales. Y está buena la que leen las cartas, ¿verdad? Sí. A ver. Todo lo demás. A ver, para hacerme echarme entendido. Pero el que detiene el micrófono es él. Ahí luego le explican a los podescuchas. Pobrecitos, es lo sí, malo que no tienen Bitcast. Sí, sí, pero bueno, sí, está bien. Yo entonces mi idea era esa. Se empezaron a dar cosas, salió lo de París, salió la exposición. Entonces ya se empezaron a notar incluso en el comportamiento cositas que ya no empezaron a generar como fricciones, ¿no? Entonces empezabas a notar que ya no todos estábamos jalando parejo y no estábamos jalando en el mismo sentido. Llegó un momento en que eso se convirtió, en mi caso, en coraje, en ira. Y yo sí estallé y pateé el tablero. O sea, básicamente era cada quien estaba viendo la manera de llevar agua para su propio molino en lugar de ver por una empresa, por ponerlo de esa manera. Exactamente, o por algún proyecto, ponernos de acuerdo en algún proyecto y conciliar. Por ejemplo, una de las cosas que decía es que, señores, tenemos la infraestructura, tenemos una incluso una base de fans que nos pueden seguir. O de, por ejemplo, que vaya que sí, la base de fans. Por ejemplo, tú ibas a una conque o algo. El taller del perro. Por ejemplo, las discusiones llegaron a ese punto. Yo les decía fans y a Pepe Quintero le cagaba que no les dijera fans. Porque nosotros no estábamos buscando fanáticos, sino lectores. Y yo, esas discusiones pasan en cualquier lado. Sí, pero ya cuando esas discusiones se empiezan a convertir en casos belli, quiere decir que hay tensiones de fondo que está generando ya. O sea, ¿catalogarías esto más bien una lucha de egos, lo que pasó? Sí. Sí, yo creo que el taller del perro fue una lucha de egos. Y se interpuso la diferencia ideológica como un pretexto para impulsar esa lucha de egos. En mi caso, yo no tengo pedo. Yo creo que el trabajar por Lozano. Güey, yo no tengo pedos con decir que si yo trabajo por el ego o hago el ego, güey. No, pero dijiste, oye, tengo esta visión, no la comparten, pues sabes que nos vemos. Sí. ¿Fuiste el primero que salió? Sí. Bueno, de hecho, decidimos eso, güey. O sea, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy a la chingada. Entonces agarré, ahora sí que agarré mis muebles, agarré tu colchoneta, agarré la colchoneta del tío loco, la chingada. Por ejemplo, había una cosa que no me gustaba, teníamos una caja común, sí, con una cuenta común, sí. Güey, cuando terminó de traer el perro, la caja estaba quebrada, güey. Okay. Siempre y luego, pasa. Y yo decía, ¿y de dónde está quebrada si todos supone que trabajan? Todos están ganando lana. Okay. Digo, entonces aquí hay un pedo, o sea, tenemos pedo de administración, o sea, no nos ha ido mal. O sea, no hay una organización real. No hay una organización real. No, pasa honestamente lo que pasa cuando en la URSS descubres que el más rico de todos acaba siendo Gorbachev. Sí. Le descubren su pantalla, su esto, pero él vivía bajo el precepto comunista, la perestroika y todo. Bueno, está bien la freno. Alguien siempre abusa. Exactamente. Pero es eso, ¿no? Y decir, a ver, pero no nos ha ido mal, no estamos mal, o sea, y esto está tronado, todo está jodido, todo está quebrado, o sea, y encima no estamos trabajando, güey, entonces estamos fracasando como proyecto, cabrón. Uh-huh. Si la idea era juntarnos para trabajar y para producir, sí. Entonces al final no tenemos, o sea, nos ha ido muy bien, pero no tenemos lana, y nadie está haciendo nada. Entonces no nos ha ido tan bien, güey. Entonces, güey, esto está mal. Ajá, algo pasó aquí, ¿no? Sí. Algo intermedio no llegó a donde debía. Exactamente. Y entonces, bueno, pues yo en ese tiempo estaba ganando bien de publicidad, tenía una beca, otra beca del financiero. No era una beca, era una chamba que me salió muy bien, negocié bastante bien y estaba ganando 20 mil pesos prácticamente por hacer nada. Ok. O sea, los güeyes me pedían una ilustracioncita de vez en cuando y la chingada de todo el pedo, pero como ya no era pedo mío. Sí, o sea, tú tienes mi exclusividad o lo que quieras. Exacto. Pídeme lo que quieras. De hecho, no me pides, eso. Me vale de hecho, madre, era ¿no? Eso. Yo tenía la exclusividad con el financiero. y no publicaba en otras partes, ¿no? Más que en El Financiero. Entonces, por eso también me dediqué a lo de la Exposición de París, a hacer cosas, claro, que no me afectaran en mi exclusividad, ¿no? Y entonces, de repente hubo también ese como rollo, ¿no? De, ay, no mames, tú como tienes dinero, pues para ti es muy fácil decir que hay que hacer un fondo común, ¿no? No, precisamente porque, o sea, porque ustedes no tienen dinero, es lo que, por lo que quiero que es para lo que común. Funcione, güey. Sí, exacto. O sea, hay que hacer un pozo cuando no hay agua, güey. Exactamente. Se consiguieron buenas chambas de publicidad, cabrón. ¿Cómo en Iztapalapa? Claro, piensa bien, no son topes, son represas. Se consiguieron chambas de publicidad muy buenas, güey. Neto, en esa época, yo creo que estaba en un buen momento y estaba negociando muy bien. Y güey, con esa lana Pepe Quintero se fue a París a ver la exposición. Ricardo Peláez, con la lana de publicidad que estábamos ganando, se fue a París también, güey. Era un momento muy bueno, yo creo, para el medio. El medio, yo creo que ahí sí, no un medio, pero sí un buen movimiento para llegar a hacer algo. Movimiento, yo creo, más que medio. Un movimiento. No, y además, ya cuando empiezo a analizar cómo estaba todo el conjunto, incluso antes de que fenecía el gallito, era como que el círculo virtuoso que se pudiera haber hecho. ¿Sí? Pero Víctor todavía estaba resentido con nosotros porque habíamos abandonado el gallito. Y entonces, bueno, pues le mandábamos gente, nos la bateaba, nos maltrataba a los recomendados. Entonces, güey, era una dinámica así de lucha de egos muy cabrona. Pero, güey, teníamos todo en donde nosotros podíamos hacer talleres, podíamos hacer trabajo externo para ganar de publicidad, para ganar de todo. Y con eso financiar proyectos de producción de cómic y la chingada. Producirlos alimentando al gallito y al final hacer una empresa que sea autodistribuidora o autogestiva y que pudiera haber armado. Y efectivamente sí, yo sí lo imagínate, veo. Imagínate, ahí en ese momento todavía estaba vivo un beat que hubiera dedicado a bueno, hacer de algo hecho, realmente por bueno, la industria, hecho, no a capitalizar lo que capitalizó. Bueno, de hecho hubo proyectos con Vid, o sea, Buba sale con Vid. Buba, y es toda la razón. Y luego Ricardo estaba haciendo el complot mongol. Pero otra vez, bueno, los gandalleses de Vid, ¿no? O sea, ahí... A eso iba. Fíjate, ese es el momento de quiebra, yo creo, en la que se pudo generar algo realmente. Claro, no es que estaba todo puesto. Todo en la mesa, todos los ingredientes. Y entonces, por ejemplo, yo no entendía una cosa. Que yo propusiera de que eso, precisamente, viendo las cosas como estaban, de que estábamos en un muy buen momento... Sí, y que era la hora de consolidarnos en algo y lanzarnos hacia el frente, pero ya teniendo un vehículo, una estructura, ¿sí? Y entonces la contrapropuesta era que había que replegarnos. Y digo, ¿pero replegarnos a dónde? ¿A qué? ¿O por qué? ¿O a guisa de qué? A la colchoneta de Loma. Pues sí. Replégate a la colchoneta de Loma. Es lo único que queda. No, lo que pasa es que es eso, de que en ese tiempo... Mira, qué curioso, en ese tiempo yo estaba hasta poniendo depa. Sí. Pero entonces el rollo era de, pues claro, güey, pues como tú ganas lana, para ti es muy fácil ver las cosas de manera optimista. Claro, el éxito de uno empezaba a molestar a otros. No sé, no quiero creer que llegó a ese punto, cabrón. Pero así pinta. Pues así es como... Digo, analizándolo sin saber, sí, ¿no? Sí, o sea, saber, te lo digo, la impresión, lo primero que me dijiste es eso. O sea, a mí me da esa impresión. Fíjate que... No lo estás diciendo, fíjate lo que estoy diciendo yo. El último día del taller del perro, fue muy curioso. Truena el taller del perro, nos deshacemos de los muebles, de los libros, de todo, de la chingada. Y ese mismo día me llaman del financiero, que ya habían detectado que ahí tenían una fuga de lana. Y ese día me quitaron la exclusividad. La exclusividad. Tal cual fue, se acabó. Sí. Y además yo tenía posibilidad incluso de pelearlo y irme a pleito para que me dieran una lana de liquidación. ¿Lo dejaste morir? No, y fue así, sí, les firmo lo que quieren, la chingada. Yo iba con ese coraje. Ya me vale pito. Además, si quieren, así, si les molesta... Pues métanselo por donde puedan, ¿no? Sí, tal cual. Y entonces así, güey, yo me acuerdo que ese fue mi berrinche. Ese fue mi berrinche y... Claro, estabas chavo, no tenías tanto pedo. Sí, o sea, exactamente. Lo que dijimos, ¿no? Sí. Podía ser... Me podía dar esos lujos. Claro, claro, sí. No, pero por ejemplo también había otra cosa. Estaba el Estudio F. Y en el Estudio F, por ejemplo, esa era otra de las discusiones que yo tenía. ¿El Estudio F es con...? Estaba Pato Delgado. Pato Delgado fue con el que yo cotorreaba. Y yo siempre tuve la idea de que Pato Delgado era el líder del Estudio F, ¿no? Y no, ya yendo a Monterrey a cotorrearlos y verlos y la chingada, me di cuenta que no, que era F por Francisco Ruiz Velasco. Claro. Que estamos diciendo que es otra de las gentes hiperproductivas que existen, ¿no? En el medio. Sí. no visto con Guillermo del Toro, hemos estado platicando. No, todo lo que ¿no? está trabajando con él. No, y además esos cabrones de, pues está trabajando con el Memo, güey. Y luego está haciendo esto y la chica, y quiere hacer mi cortometraje, y ya saqué un cortometraje. Y ahí en mis ratos libres me estoy aventando un pinche cómic para Dark Horse, que no les he cobrado. Puta madre, no mames, güey. Pero fíjate, ese es una actitud muy diferente. Sí, porque sí. Es el movimiento de Monterrey. Exactamente. Que genera muy fuerte. Que es muy diferente al que se genera aquí en el distrito. Pero fíjate, no sé qué tanto, fue el rollo de los egos, uh-huh. Y no sé qué tanto fue el rollo ideológico. Una de las cosas que yo decía, porque yo veía el trabajo que estaban haciendo con DC Comics cuando estaban haciendo Los Inhumanos, uh-huh. Que eso lo estaba coloreando Rulo Treviño, coacheado por este... Por el mismísimo Omar Ladrón. Ajá. Sí. A mí se me hace un... Y estaba Pancho haciendo Battle Gods. Uh-huh. Y desde que Omar Ladrón los empieza a coachar, se ve un pinche crecimiento exponencial en la calidad de su trabajo. Omar tiene un talento impresionante. Que también, fíjate, es otro bien curioso. No sé cómo sea, pero brutal. Tiene un autoboycott muy cabrón también. ¿Sí? Con el pedo de... Porque ha producido muy poco. Sí, pero es que es el pedo de que llega un momento que se tarda tanto en una página... Que se lo come el tiempo. Y luego tiene que andar pidiendo prestado. Qué vaciado. Lo único que recuerdo yo en mainstream que haya producido relativamente en tiempo fue Cable. A mí me da la impresión. Cable, sí. Yo le perdí la pista a Omar, pero a mí me da la impresión de que se debe haber refugiado en la venta de originales. Tenía unas cosas que era así que te daban ganas de colgarlos de los huevos, güey. O sea, no mames. El cabrón tenía unas láminas así impecables, enormes, güey, porque además trabajaba en sábanas. Y entonces, porque le quedó mal el último cuadro, repetía toda la página, güey. Es el efecto Travis Charest. Por ejemplo, que Travis Charest es el único dibujante que he oído que en Europa le resignan un contrato por lento, teniendo chance de producir anualmente, ¿no? Claro. Sí. Pero es tan perfeccionista que le pasaba lo mismo. Se redibujaba y no hacía nada y no avanzaba. No, y con Omar. Es el autoboycott que dices, ¿no? No, y con Omar era así. No, pues Omar le pedía. A lo mejor estoy balconeando aquí, pero ya es muchos años. Omar le pedía lana prestada a Pancho. Y Pancho es lo que decía, oye, Omar, no mames, cabrón. O sea, no chingues, güey. Termina la página, ponle un parche, cabrón. Síguete la que sigue, cabrón. O sea, no puede ser posible. O déjale que alguien más la parche por ti, güey, ya no te claves en la textura, ¿no? Sí, chinga, güey. O sea, avánzalo. Es difícil dejar que parche algo tuyo, ¿eh? Sí. Cuando eres... Sí. Sí, yo también me quedé pensando... Sí, yo la neta, no, soy muy celoso con mi trabajo. Hay gente más compartida, cabrón. En todo caso, échate un cuadrito aparte. Ándale, qué distinto por eso, se oye. Primero, qué bonito soy el español. Sí, primero, por ejemplo, mira, por ejemplo, Omar Ladrón fue el que les enseñó a utilizar el Photoshop y a hacer coloreo digital. Okay. Bueno, no los enseñó, pero el mismo estudio F, Pato Delgado. Talentazo tiene, sí, Pato, a mi gusto Ladrón. Pato Delgado, Pancho Ruiz Velasco reconocen que Omar les echó una cochada muy chingona, ¿no? Uh-huh. El mismo Rulo Treviño, ¿no? Pero por ejemplo, el cabrón insistía en trabajar a 600 DPI. Ay, cabrón. En los tiempos en donde apenas habían salido las primeras Iron. Sí, está muy cabrón. O sea, no mames, cabrón, una sábana de esas, de ese tamaño, a 600 DPI, la quieres mover completa, no puedes. Obviamente el güey también para renderear tres pinches pinceladas. Horrores. Entonces le decía a Pancho, pero ¿para qué, güey? Trabaja 300 DPI y ya es un chingo. Y a tamaño carta, güey. Pancho lo que nos dice es que es todo lo contrario, que trabaja a una velocidad brutal, ¿no? Va en chinga. Es como Bachan, él y Bachan para mí son los dos pinches monstruos así de creativos, así de producción, güey. No mames, o sea, hasta te da cargo de conciencia nada más de verlos. Te sientes más así como que, güey. Hasta me acuerdo de mis perros salvajes. Así como que dices, güey, me estás poniendo en predicamentos, güey, tengo que trabajar, no chingues, cabrón, ¿no? ¿A quién le dijeron eso? Por gente como tú, güey. ¿A quién le dijeron eso? A Pancho en Blur. ¿A poco? Sí. En Blur le dijeron que le bajara de huevos a su ritmo de trabajo porque nos está evidenciando todo. Estás mal acostumbrando a la banda. Sí. Ok, quiebra, bueno, no quiebra, se rompe ese trae en el taller del perro. Pero después vuelve a surgir. ¿O alguien más toma el nombre? No, Ricardo después quiso como organizar la perrera. Uh-huh. Yo lo que creo es que también, como estábamos todos emperrados. Uh-huh. Y en querer demostrar que cada quien tenía la razón, obviamente yo me largué a Monterrey Porque, por ejemplo, una de las discusiones era... estuviste con Estudio F en ese claro. momento. No, pero es que una de las cosas que yo le decía a los de del Perro, oye, es que estos güeyes de Monterrey, mira cómo están coloreando, están haciendo cosas que nosotros no hacemos, güey. Y de ahí por el Pato Delgado trae... Sí, sí, el delgado que tiene Eisner, el de sí. Doc y todo. Sí, no, no, por no, algo no. que él hace, no por andar haciendo licencias de Matt Groening, güey. Como otro güey y que después renuncia. Ya de, no estamos hablando de cosas sectarias. Ay, ya. No, no, no, ese es un ejemplo de lo, de lo que es. Este, sí, efectivamente. Punto aparte. No era para discusión, la base era para quejera. Sí, güey, así es, punto. No estés quemando nuestros off topics, güey. Entonces, fíjate que este yo les decía a ellos, por ejemplo, digo, oye, güey, crees que está muy chingón, ¿no? Y una cosa que dice, sí, pero son maquileros. ¿Pero cuánto están ganando, cabrón? Deja lo que están ganando, no, lo que están haciendo, cómo se están desarrollando. Y le digo, les está yendo bien, güey, y están teniendo un nivel de coloreo muy cabrón. Sí, pero son superhéroes. Y luego, güey, esa pinche costumbre que tiene la banda de, son superhéroes, no están en mi nivel intelectual. Y luego están los güeyes de que, sí, son superhéroes y es Alan Moore, güey. Entonces, lo que tú hagas, o sea, están de la muca. No, no, está cabrón. Pero es que ahí es donde yo veo que más bien están anteponiendo el prejuicio uh-huh. ante el reconocimiento de la técnica, güey. Sí, sí, sí. Y entonces... ¿Produces algo comercial? Sí, güey. Sí, tengo que sobrevivir de algo para poder producir. Alguien nos explicó, ¿no? Hace sí, poco. Es lo... A mí me dijeron algo así. Es produzco dos, tres cosas que me deje varo. Ah, ya sé quién, que es Giovanni. Sí. Arévalo. Nos dice, y yo puedo sacar un proyecto en el que sé que probablemente no gane o pierda un poco. Y con eso lo sufrago. Claro. Uh-huh. Claro, tiene toda la razón. No, recordemos que ya es Yo Baby, gracias al Master Podcaster Error de Dedo, ya no es Giovanni. ¿Es Yo Baby? Ya es Yo Baby, güey. Se le fue ahí el dedo. ¡Es tuyo! Que por cierto, el cabrón no me ha contestado todavía el WhatsApp confirmando la fecha. Y el güey dijo, se comprometió igual... De que, ay, no, si antes es de que acabe el año, mándame las fechas, ya se las mandé, ya lo vio, porque ya están las dos palomitas azules. Ahora nada más falta que el güey conteste. Pues sí. Pues entonces, me tardé dos años, cabrón. ¿No? Entonces, ¿qué? O sea, te vas a Monterrey. Me voy a Monterrey, porque la eso, pero además hay otra cosa. Pancho Ruiz Velasco también siempre ha tenido la actitud de querer hacer cine. De hecho, él hace cómic uh-huh. porque no tiene lana para hacer cine. Sí, sí. Sí, y eso me gustó mucho porque obviamente ya yo en ese tiempo ya me había comprado computador y la chingada. Yo estaba experimentando con Flash. Y yo lo que decía, a huevo, el siguiente paso después del cómic es la animación. Uh-huh. Pues están de la mano. Entonces, ¿en ese interés tu paso por Marvel, güey? No, pues es que de hecho en el Estudio F y ahí sí pues, llegué con Pancho y le dije, ¿sabes qué? Pues mi plan, mi proyecto es que ustedes me den chamba. Y busquemos y ya después sobre la marcha vamos a armar un proyecto, algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues llego al Estudio F y efectivamente me dan un título, me dan Wolverine. Ok. Y este... ¿Quién lo estaba dibujando? Un güey que se llama... Ay, no me acuerdo cómo era el tándem. Ruka es escritor. Ruka es escritor. Ruka, él estaba escribiendo y un Richardson uh-huh. estaba dibujando. Okay. Y yo estaba coloreando. Uh-huh. Okay. Este, ¿cuánto tiempo duraste en Wolverine? Pues fue un arco completo de historia, fue como un año y medio. 16 números. Sí, pues salían más o menos. Menos. Menos números, fueron 6. ¿Seis? Fueron 6, medio año. Medio año. Le estaba coloreando otras cosas también, me mandaban algunas cosillas por ahí. O sea, no nada más era Wolverine y Alamuca y mi nombre brillará por toda la eternidad con un solo título cuando termino yo. Ya ves que hay güeyes así, ¿verdad? ¿Cómo van geleros, güey? ahorita platicamos. Por eso no tienes amigos, güey. Luego me echan a mí la culpa de esas cosas. No, te estamos eximiendo de una. Ya te echamos la culpa de los perros, caray. Bueno, como dijiste, y ese quien le echó la culpa, carajo. Sí, sí. Bueno, chale. Bueno, pues sí, me voy a Monterrey y efectivamente ahí me dan mi título de Marvel. Y bueno, pues no tuve mucha suerte con Marvel. Y tronó el desmadre. Pero te queda la experiencia, o sea que al final del día, como dijiste, no es tanto el currículum, sino es la experiencia que es lo que te da pie a poder hacer otras cosas, ¿no? Sí. O por lo menos es lo que yo quiero pensar, ¿no? No, claro. Hay días. ¿No? No, claro. De hecho, cuando regresé de Monterrey, así huevón y todo como estaba, yo regresé hecho una bala, me chingué Macbeth, uh-huh. una adaptación que me pidió Clio de Macbeth, o sea, guión y todo y la chingada en 40 días. ¡Ah, cabrón! O sea, sí. ¿Y luego qué te pasó, güey? Nada. Pero los perros no los sacabas. Pero Macbeth se la aventó en 40 días. ¿Qué le pasa a Ronaldinho cuando viene de la UEFA y empieza a trabajar en la Liga Mexicana, güey? Sí, claro. Pues ya, Barney. No entrena, ¿no? Pues, ¡Barney! Claro. Empiezas a entrar en la dinámica de un mercado más holgado, más laxo, te empiezas a ser huevón y la chingada. Porque allá lo que tienes es eso, ¿no? Si tú estás trabajando para los gringos, tienes que trabajar al ritmo de estos. Tus famosos deadlines. Tus famosos deadlines. Pero además, ¿sabes qué? También hay una situación de correspondencia. Porque deadlines jodidos y ahorcados, en México los hay y un chingo. Pero por ejemplo, tú tienes con Marvel una cosa, tú tienes un FTP. Sí, entonces tienes un acceso directo al server de Marvel, que es donde vas a poner tus páginas. Sí, okay. La persona de cobranzas cada 15 días checa, ¿no? Checa qué hay en los servers. Y en base a lo que hay en los servers, tienes 25 páginas, ahí te va tu cheque. Ahí te va tu cheque. Y el cheque sería puntual a la semana. O sea, no hay nada como de repente nos han hecho creer de que, ay, es que no me pagan, se atrasan con los cheques. Güey, hasta la fecha me siguen llegando regalías de ese Wolverine que coloreé. Hasta la fecha. Ah, sí. Y ¿sabes qué? Eso es lo bonito del mainstream, ¿no? Sí. Generalmente castigan algunos precios, pero sabes que las regalías van a ser brutales en ese aspecto. Bueno, a mí no me tocaba regalías brutales. Se compensan, ¿no? Pero, se recompensan. Pero lo que me gusta, esta... Bueno, estoy hablando de un Watchmen. ¡No! Por eso regala lana a Alan Moore, ¿no? Hace poquito acaba de regalar un buen cheque. Sí. Bueno. Pero no, a lo que voy es esto, de que tú sientes que hay un compromiso de la empresa hacia ti, tú hacia la empresa, ¿no? Okay. O sea, de que tú te comprometes, o sea, a... Yo te cumplo, güey. ¿Y ellos tú te qué? Cumplen. Exactamente, y te cumple bien. Y así. Y fíjate, por ejemplo, porque me mudé, todavía tenía la dirección de la Portales. Y entonces, bueno, anduve ahí brincando de... Éramos casi. Y ahora que vino Sibyl Cebulski a Festo, ay, ¿qué onda, Sibyl, la chingada? Ay, sí, pues me gustaría que trabajara, así que la chingada acaba en el pedo. Digo, órale, pero dice, pero como dibujante, bueno, ya mandé algunas pruebas. Se ve que el güey como que movió ahí para que me pidieran chamba. Lo curioso es que pues, no le gustó mi chamba a los editores, pero a Sibyl le gustó mucho. Y eso hizo que el güey moviera de que me dieran contrato. Y entonces dice el güey, oye, pero ya estás en el sistema. Y entonces le digo, pues sí, güey, pues pues yo ya había trabajado de colorista, ¿no? Digo, pues déjame ver, me mandaron ya mi rate, que es el rate más bajo, todo el pedo. Y me avisan, oye, güey, tenemos aquí varios cheques de regalías que no has cobrado, que te hemos mandado y los han rebotado, güey. O sea, ve, cabrón. O sea, la decencia. Claro, cabrón, claro, cabrón. Y es que aquí en México, por ejemplo, aquí te tienen en putiza, güey. En los deadlines de muerte y la chingada. Y luego te tardan para pagar, cabrón. ¿Quién se va a comprometer a trabajar así? Sí, por eso aquí no hay una industria. Exactamente. ¿Sí? No, por eso aquí no hay modernidad, punto. Sí, exactamente. Pero pero bueno, vamos a un corte y regresando nos platicas tu opinión del medio mexicano, del famoso medio mexicano por el que siempre le mentamos la madre a Gantuz. Va a perder de amigo a Gantuz, güey. No, yo creo que por eso está quedando calvo, cabrón, ¿no? De la pinche, no duerme, de la pinche preocupación, cabrón. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Vamos y venimos. I'm gonna get you. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. All right, now see this? This is a four-way road, okay? And dead in the center is a crisp new $100 bill. Now at the end of each of these streets are four people, okay? You following? Yeah. Good. Over here, we have a male affectionate, easy to get along with, non-political agenda, lesbian. Down here, we have a man-hating, angry as fuck, agenda of rage, bitter dyke. Over here we got Santa Claus, and up here, the Easter Bunny. Which one is going to get to the $100 bill first? No, I'm serious, this is a serious exercise. It's like an SAT question. Y bueno, seguimos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Seguimos siendo tres quintas partes, ya presentamos al quinto del programa, que es el Wookiee. Así como tenemos a nuestro quinto legionario, el buen Manuel Viruet, pues está nuestro Wookiee, que es el quinto de Destripando. Se oye más radical eso, es a huevo. Un quinto. Sí, sí, sí. Y obviamente seguimos con el buen Edgar Clement. Muchas gracias por seguir con nosotros, güey. Ah, un placer, un placer. Ya viste, el gusto es todo tuyo, el placer también. Pero qué bueno que te lo estás pasando chido, compadre. Estamos platicando todos tus dimes y diretes con respecto a lo que es tu trayectoria. Una persona que lleva tanto tiempo en el ajo, como se dice, ¿no? Coloquialmente hablando, ay, sí, güey. Una persona que se ha involucrado en tantos proyectos con gente de. No me gusta decirle medio porque en realidad no es un medio. Uh-huh. Tanto creativo tampoco me gusta porque no hay tanto medio creativo. Como una forma de sintetizar. Exactamente, del medio mexicano. ¿Por qué no hay un. No, medio sí, porque no hay una industria? ¿Cuál es tu opinión? Sí. ¿Qué es lo que le falta? Es una discusión bizantina que hemos sostenido con Gantuz, pero Gantuz, me queda claro que es tanto su amor a lo que hacen los mexicanos y a lo que fue, como que vive desfasado el sí. Gantuz, ¿no? Así como que, güey, neta... Reverdecer glorias. No, así como que, güey, neta, como que naciste fuera de época, cabrón, ¿no? O sea, neta, ubícate, temporalízate, cabrón. ¿Qué es lo que le falta al país? No, porque me queda claro que talento no es lo que hace falta. ¿Qué es lo que le hace falta al país para que haya una industria comiquera? Pues eso. Eso precisamente. Bueno, mira, nosotros venimos del siglo XX, en donde precisamente México era una de las potencias creadoras de cómic. Y de repente yo calculo que por ahí, por Echeverría, el país perdió rumbo completamente. Hasta Echeverría... el país estaba administrando de buena manera. Es más, yo creo que si no hubiera sido por el 68, uh-huh. Gustavo Díaz Ordaz hubiera pasado como uno de los presidentes más sensatos y mejor administrados del siglo pasado, ¿no? Él y Ruiz Cortines. De hecho, nos dieron a nosotros el Mundial y las Olimpiadas, güey, para el 68, ¿no, cabrón? Sí, sí, sí. O sea, imagínate cómo estaban los números del país en esa época, que nos dan dos eventos de corte internacional de putazo, cabrón. Y los Panamericanos. Y los ve, güey. Sí. O sea, ve, cabrón. Bueno, o sea, aparte muy muy fregones porque aprovechas la misma infraestructura, wey, ¿no? Es como los brasileños, güey, pues pendejos no son. O sea, lógico. Hay dos cosas que yo creo que tienen que ver con el movimiento del 68. Yo creo que con el movimiento del 68 la clase dirigente, empresarios y políticos no saben leer qué es lo que está pasando. Por eso se inventan el rollo de la conspiración comunista, porque güey, ya hasta los desclasificados de la CIA ya están diciendo que no había nada, que todo era un pinche invento de Echeverría, güey. De que no había comunistas en el movimiento del 68. O sea, entonces, bueno. Entonces, estos cabrones entran en una pinche paranoia muy cabrona. Una paranoia. Y entonces, en vez de empezar a liberalizar al país, porque además había una cosa, venía una explosión demográfica interesante. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese momento, en vez de empezar a liberalizar el país para que la gente empezara a generar dinero. Y que no viniera todo del gobierno, de papá gobierno, en vez de eso lo que hacen es imponer un estado policíaco. ¿Sí? Y entonces los negocios se los empiezan a dar a los compadres. sí. Que además todos los negocios, toda la, bueno, por ejemplo Televisa, ¿no? Las industrias del entretenimiento, claro, se la dan, bueno, a Miguel Alemán hijo, a O'Farrill, a Azcárraga, que eran parte de la clase dirigente, ¿no? De la cultura. Los juniors. Exactamente, y entonces todos ellos derivan de precisamente de las clases políticas que detentan el poder, empezando desde Obregón. O sea, Obregón también, una de las cosas que hizo, se hizo la guerra de los yaquis, era porque el güey era garbancero, uh-huh, y el cabrón utilizó al Estado para hacerle la guerra a los yaquis para quedarse con las tierras y sembrar garbanzo, cabrón. Sí, o sea, ese zorro pequito, cabrón, ese, a Zapata le incomodaban también cosas. Claro. Porque era un gran terrateniente. No, claro, pero es que también es eso. Pero es que también es eso. O sea, de hecho, la guerra cristera se hace precisamente por eso, porque había necesidad de industrializar el campo y todo esto. Y las leyes de Juárez se empiezan a aplicar hasta Obregón. Y aparte, la única manera de controlar a un pueblo es, al primero que te tienes que chingar es el cura, que te puede mover todo el pedo. Exactamente. Pero bueno, mira, a lo que va es esto: el país se industrializó todo el siglo pasado. Después del 68 lo que viene es un desmantelamiento de la industria, ¿sí? Entre que se concentra la industria en unas pocas manos, ¿sí? Entonces lo que empieza ahí viene la concentración de la industria. Y luego esa industria se empieza a vender, ¿sí? O sea, una de las cosas que a mí me dolió cuando fui a Monterrey fue ver la planta de Crisa, que era mexicana, era un orgullo. Pues ya desarmándose, ya estaban haciendo la cascajo. ¿Por qué? Porque el grupo FEMSA ya entró en esta dinámica de que hay que desindustrializar y hay que meterse más bien en la economía de servicios y a pasar todo al circuito financiero. Entonces las empresas empiezan a convertirse en acciones. Sí. Y luego también se dejan desarrollar muchas cosas en el país. Entonces la industria en general se ha desmantelado. Todo el esquema neoliberal significa eso, desmantelar todo lo que se hizo y vender y beneficiarse a corto plazo, ¿no? A corto plazo, además, porque es eso. Todo lo que se está vendiendo es a corto plazo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece brutalmente estúpidas que están sucediendo en el país, precisamente a partir del 68, una de las cosas que se empiezan a desmantelar es la educación pública. ¿Sí? A las universidades, con este rollo de que las universidades estaban convirtiendo en nidos de guerrilleros, se empezaron a desmantelar, se empezaron a desatender los planes de estudio. Se refuerza ese esquema de un alumno obediente en vez de hacer alumnos participativos. Se meten las porras a las escuelas, se desmantela cualquier organización, cuando al final de cuentas en una economía neoliberal o liberal lo que es importante es promover la participación de la población. Totalmente. Entonces, en vez de cambiar a un modelo que genere personas participativas, lo que hacen es reforzar un modelo que promueva gente que nada más obedezca. Sí, pero el punto es que ya estamos en crisis. O sea, ya pasó esa etapa. Y luego llegaron, ¿qué crees, cabrón? Las computadoras. Y llegó la época de las tecnologías de información. Y entonces llega un nuevo tipo de economía en donde lo que hace falta precisamente, bueno, es una población culta, ¿sí? Con tiempo libre y con poder adquisitivo, que es lo que se ha venido desmantelando también. Entonces se ha desatendido la educación y lo que tenemos pues es eso, una pinche población que no está preparada para nuevas sociedades que se van a mantener del flujo de contenidos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como historietistas o como comiqueros o como músicos o como artistas? Generamos contenidos. Entonces, no tenemos nosotros nuestra gente que nos va a mantener en nuestro tipo de economía que viene acá. Y obviamente, eso dejando de lado que nosotros mismos, al formarnos de una manera muy pobre como vamos pudiendo, tampoco tenemos las herramientas suficientes como para poder competir, por ejemplo, contra los asiáticos, ¿no? Que los asiáticos desde los 80s han venido metiéndole un chingo de lana al sistema educativo, ¿no? Sí, no sé si vieron el programa de Grajales que nos explicó lo de Jurassic Park en Corea. Por ejemplo, es eso, ¿no? Los coreanos, el día que se estrena Jurassic Park en Corea, el gobierno coreano se da cuenta de que pues la tirada no es generar carros, ya no hay que construir carros. Lo que tenemos que hacer es eso, porque se estrena Jurassic Park. Se estrena Jurassic Park y resulta que los cabrones recaudan en una semana el Producto Interno Bruto de Japón por venta de carros al año. Entonces los coreanos dicen, no mames, pues es que entonces la tirada va por acá. Hay que generar contenidos, entonces reforman su sistema educativo y empiezan a generar una política de medios. Y ahorita vemos que el K-pop, que se está volviendo tan popular, es la consecuencia de una política, ¿sí? que se generó en Japón desde los 80s. Entonces ve lo que tarda, lo que se tarda en hacer, en reformar un sistema educativo y luego en ver los resultados. Los frutos, ¿sí? Sí. Son planes que van más allá incluso de una generación o dos. Claro, bueno, claro. Los mexicanos ya olvidamos eso. Ya nadie, ningún mexicano, yo no conozco a nadie que no vea más allá de sus bolsillos y de su generación inmediata, que son sus hijos. Pues estás hablando que la gente ya evita, como lo mencionas, todo lo que es Asia son planes de 30 años. Aquí estamos hablando de que en un periodo presidencial son 6. Termina el periodo presidencial y es... Borra todo lo que hicieron, porque ahora lo que viene es imposible. Es imposible construir un ciclo. Claro. Así de sencillo. Esto... Las famosas reformas, Carmen. O sea, las famosas reformas vienen de Salinas. Salinas fue el primer cabrón nuevas, que empezó a reformar. Es más, a Fox te las paran. También muchas. No, y a Calderón también. Pero, por ejemplo, es eso. A ver, si viene un pinche plan de ese tamaño, o sea, ni siquiera el plan neoliberal tiene una continuidad. Dependiendo del movimiento político, lo tumban o lo levantan, porque además hay una cosa, a Calderón le tumbaron la reforma energética. Exacto. No se diferencia en nada de la que presenta Peña. Nada. No, sigue siendo, es la misma madre. Entonces, pero es eso, pero atrasada tantos años. Pero voy a eso, fíjate bien, aún suponiendo que yo no estoy de acuerdo con el tipo de reformas, pero aún suponiendo que fuera lo mejor que le puede pasar a México, fíjate cómo un pinche movimiento político tumba o levanta una reforma. O sea, quiere decir que estamos anteponiendo intereses políticos inmediatos a proyectos que incluso pueden, que deben ser de largo plazo. Y eso pasa en todo. Entonces, no va a haber una industria en México porque simple y sencillamente no hay quien la planifique. Y una industria no se hace en un sexenio, no se hace, incluso se hacen generaciones. O sea, estamos hablando de que primero se debería de, uno, regresar al estado mental, porque es más que otra, para mí es el estado mental del mexicano, porque mucho es de, ay, es que México y la gran cultura y todo lo que tenemos y los eventos culturales, o sea, la madre, que la gente lo agarra de pose nada más de que, ay, es que fui al museo y me tomé la foto en el museo y me tomé la foto en la exposición, realmente interesarse en esta reforma, hacer una reforma cultural, generar mexicanos que se interesen por la lectura y el arte nuevamente. No, y generar contenido. Mira, para entonces generar contenido. ¿Tener una industria? Mira, los países, así los conjuntos grandes los generan las clases dirigentes. Uh-huh. Sí, o sea, ¿quiénes son las clases dirigentes? Bueno, las 16 familias más ricas de México. Las castas, podemos hablar. Sí, la casta y la casta política, sí, o sea, los operadores básicamente de cada partido, Manlio, todos estos cabrones, ¿no? Uh-huh. Ellos son los que se ponen de acuerdo y entonces a partir de ahí ellos tienen que generar un plan. ¿Qué chingados vamos a hacer de aquí a 20 años? ¿Sí? Hasta ahorita el pinche plan nada más ha seguido el canto al pinche consenso de Washington, cabrón, que no mames. O sea, el consenso de Washington, ya hay que googlearle el consenso de Washington, sí, para que no me pongan cara de Juan. El consenso de Washington ya lo mandaron a la verga todos. ¡Todos! México es el único cabrón que lo sigue aplicando. Entonces, no mames, o sea, por eso fueron los pedos allá en Argentina, por eso fueron los pedos en Brasil, por eso fueron todos los pinches de madres en América Latina, por eso se cargaron a la izquierda, por eso ganó en Uruguay Mujica, cabrón, Mujica. Por eso ganó Evo, cabrón, porque ya mandaron a la verga, ya vieron allá que el consenso de Washington no va para ningún puto lado. México es el único que lo sigue manteniendo, cabrón. Lo cual quiere decir que tenemos una clase dirigente que no está interesada en desarrollar un país, sino lo que quieren es desmantelarlo, lo que te digo, ¿no? Esta planta de Crisa, güey, eso era patrimonio industrial de México. Ya se desmanteló, cabrón. Pemex, güey. O sea, lo que están haciendo con Pemex es infame, cabrón. ¿Sí? Están prácticamente regalando la chatarra, cabrón. Lo están vendiendo. Las mineras, lo que se está haciendo con las mineras. ¿Cómo puede ser posible que en estos años en que entraron las mineras canadienses a partir de las reformas, ¿sí?, para explotación, se haya sacado 5 veces más de lo que se sacó en la colonia, cuando estábamos en la colonia española, y todo se está yendo para Canadá, cabrón? O sea, no mames, estamos cometiendo suicidio. Y y eso tiene que ver precisamente con una clase política que no está interesada en desarrollar un país. Entonces, soñar que el país va a cambiar y se va a desarrollar y todo el pedo, sin la participación de estas clases dirigentes, es un sueño guajiro. Okay. Sí, ahora, para que estas clases dirigentes puedan efectivamente desarrollar, tendrían que hacer un ejercicio democrático y hacer que participe la población. El mexicano no está acostumbrado a que la gente participe. Primero, no está acostumbrado a participar, a menos de que sea nada más para su beneficio. Luego, no está acostumbrado a repartir el beneficio. ¿Sí? Y tercero, tampoco está acostumbrado a organizar participaciones, hacer consensos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando lo hacen, todo el mundo lo tacha de que es algo que no beneficia, que es por algún algún fin ulterior. Ni siquiera se ha logrado, o sea, ya conocemos todas las técnicas, ¿no? Habidas y por haber, reventar las reuniones. Es más, nosotros así estamos platicando, si nos queremos poner de acuerdo en algo y un cabrón no quiere, empieza a alborear, echar desmadre, a reventar la pinche la reunión, ¿no? Uh-huh. Hacer que las cosas no lleguen a consensos, alguien se hace enojar al otro y la chingada y todo el pedo. Entonces estamos acostumbrados a que si las cosas no son como a mí me gustan, no van a ser para nadie. Y eso es afortunadamente un mal del mexicano. Se puede resolver con mucha educación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de hecho, acuérdate, la ¿no? misma los, que tiene los... poco presupuesto. Sí, exactamente. Sí. Acuérdate. La que menos presupuesto tiene. Sí, la recortan. Sí, mira, acuérdate de los abuelos, cuando estaban en una reunión y empezabas tú de escuincle ahí. Ay, no, y la chingada. No, metas, espérenme, claro. No seas maleducado. Uh-huh. Deja que el señor hable. Claro. Sí. Respeta a tus mayores. Respeta. No tanto como respeta a tus mayores, respeta a la persona que está hablando, ¿no? Claro, o sea, tiene su turno, no te metes. Entonces ve ahorita, güey, en el Senado y la chingada. El Senado, pedo de... el Senado ya es como ver comadres de... Ya ni no, ver, pero es que es eso, mercado. Mira, güey, ya tú ves lo bonito de tener canal de Congreso y del Senado, es cuando empiezas a ver cómo se hacen los debates. Güey, los debates, las propuestas ya vienen planchadas. Uh-huh. Ya saben cuántos güeyes van a votar a favor y cuántos en contra. Y los que le hacen de pedo no los pelan. Sí, sí es cierto. Sí, es cierto, sí. O sea, ya se sabe la votación. ¿Cuándo? O sea, este va el PRI con el verde, tal. Este va el PAN con el PRI, este con el PRD con el PRI. O sea, es que, ya sabes, mira, quién va. Mira, precisamente hace rato que hablábamos de Marvel, o sea, así de que, a ver, cabrón. Tú tienes este papel, tienes reglas claras, ¿no? Tú vas a hacer esto y esto y esto y esto, y yo me comprometo a hacer lo contrario, ¿sí? Y ya hay una comunión entre dos personas. Tú estás incluyendo al otro. Cuando uno de los dos empieza a incumplir, el otro reclama y el otro va compensando, ¿sí? Pero hay una inclusión, ¿sí? De el que participa y el que organiza, digamos. Entonces, tanto el que organiza como el que participa llevan a mano. Pero si de repente tenemos así democracias estilo PG de que... Voten todos ustedes para ver si yo soy el bueno. Sí. Voten. ¿Y por qué? ¿Por mí? ¿Por quién más está? Nada más estoy yo. Tú, pues, yo. Sí. Pero es una democracia. O sea, les estoy dando la oportunidad de votar por mí. Ese es un ejemplo. Es puedes un ejemplo. No votar. Sí. Pero no te lo recomiendo porque te saco del partido, ¿ok? Entonces, bueno, eso era... Eso, había un... En el despotismo ilustrado, se llamaba... Sí, estoy por el pueblo, pero sin el pueblo. Sí. Fíjate que es, entonces, eso de, como dijiste muy bien, ahora ya es el nepotismo ilustrado. Se ha convertido en eso. Ajá. Bueno, sí, pero eso es lo que te digo. O sea, nosotros tenemos, el mexicano tiene muchas fallas culturales que tiene que resolver para poder regenerar o replantear una propuesta de país. O generar una industria, que eso como empezamos. Uh-huh. O sea, prácticamente, sí, claro. Es que eso tiene que ser, mira, fíjate, por ejemplo, ¿qué tipo de industria, güey? ¿Qué tipo de industria? ¿Cómo sería? ¿Con quién hay que competir? ¿Sí? A ver, entonces ahí tú vas definiendo eso. A ver, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué tipo de ciudadano vamos a necesitar para este tipo de país? Uh-huh. Y a partir de ahí, tú empiezas a decir, ah, pues necesito un ciudadano participativo que domine el inglés, cabrón, que domine la computación, que sea capaz de asociarse con otras personas y formar pequeñas empresas. O desasociarse, o sin generar conflictos. O como lo comentaste, como le hacen los franceses, vamos a hacer pequeñas, vamos a asociarnos. Sí, pero a lo que voy es eso. Ni el trabajo ni la cultura están en los genes del ser humano. Uh-huh. ¿Sí? O sea, nosotros... Lo que tenemos es de que hay dominantes y dominados. Sí. O sea, hay unos güeyes que dominan más, ya sea por fuerza o por carisma, a un conjunto mayor, más numeroso, de cabrones que son más o menos pasivos. ¿Sí? Es lo que tenemos como animales. ¿Sí? Y que es inherente a cualquier especie. A cualquier animal. Cualquier especie de mamíferos superiores. Sí, claro, ¿sí? El alfa es el alfa. Pero, por ejemplo, el trabajo no está en los genes. Sí, porque esa relación que hay entre dominantes y dominados también se da entre los delincuentes, se da entre los chavitos en el bullying. Tú empiezas a ver quiénes son los líderes y quiénes son los sometidos y todo el pedo. Tú empiezas a ver, se da entre los perritos, se da entre los gatitos. Sí, ¿sí? Pero para que tú agarres y que el pinche perro se aguante las ganas de mear en la alfombra, y vaya a, y se espere. Tres periodistas para decirle, yo mando, güey. Fíjate que es interesante que pongas ese ejemplo, porque precisamente lo que tenemos en México es una educación, y empezando desde las familias, que no educa, doma a la gente. Exactamente. ¿Sí? Educar es una cosa, domar es otra cosa. ¿Sí? Domar es precisamente es, bajo la coacción, ¿sí?, imponer una serie de comportamientos. Sí, ya sea que te coacciono con la fuerza o con el poder del billetazo o el poder del sonido del periódico, secuestrándote el papel, como hacía Pipsa, ¿no? Sí, claro. O sea, esas son condicionantes para someterte, para domarte, ¿sí? Lo que no hemos conocido en México en realidad una educación que te permita participar. No es inclusiva. Sí, ninguno de nosotros educa a alguien para que critique nuestras decisiones, por ejemplo. Ajá. Que sería muy bonito, ¿por qué? Porque no sabemos qué hacer el día en que nos critiquen. Sí, no. Entonces, o sea, obviamente. Te molestas, te enojas, te sientes agredido. Exactamente. Entonces, obviamente, tú también debes tener eso. ¿Qué voy a hacer el día que me critiquen? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Y qué voy a hacer? Y si va a ser sano para otro proyecto, ¿no? Entonces, yo quiero hijos libres, que sean opinadores, que sean críticos, que sean esto. Ah, pero que no me critiquen a mí. Pues, es que es bonito. Exactamente. Sí. Dice, hay un dicho por ahí, hágase la ley en los güeyes de mi compadre. Todos queremos, todos queremos ser demócratas, pero que sean demócratas para nosotros, cabrón. Cuando a nosotros se nos exige. Aquí mando yo, güey. Exactamente, pero aquí, no mames, güey. Entonces, eso es lo que hace falta precisamente para que se haya desarrollo. Ahorita, estas nuevas economías que surgen bajo las tecnologías de información requieren personas participantes, pensantes, más o menos críticas, ¿sí? De hecho, ahorita los grandes conflictos, todos esos intentos por censurar internet en varios países, todo eso, es precisamente, pero además es lo curioso, cuando se imponen estas censuras y estas manipulaciones, empieza a decaer las negociaciones dentro de la tecnología de información, ¿sí? Es muy curioso esto, lo que se está imponiendo. Esto es lo que tenemos, es una población educada, que sea muy participativa y que además ya tenga de antemano impuestos una especie como establecimientos de confianza para poder convivir. Fíjate, una de las cosas por las cuales no despega en México, ¿sí?, no despega en México la venta de cosas online, es porque el mexicano no cree en las instituciones. Uh-huh. No cree en los bancos. En los bancos. Y obviamente tiene miedo de meter su número de tarjeta al internet. Me van a clonar. Exactamente. Sí. Me van a clonar, me van a chingar. Entonces vemos, por ejemplo, eso. Esa desconfianza institucional ya está costando dinero. Sí, claro. Ahora, ahorita estamos viendo un debate muy cabrón, que es un debate que no se genera aquí, se genera afuera. Una vez más, los mexicanos estamos reaccionando, ¿sí? Uh-huh. Que es el pedo de la discusión sobre la corrupción en México. Y es eso, o sea, la corrupción ahorita está haciendo que no funcionen los nuevos mecanismos de generación de riqueza, cabrón. Sí. Y es esa pinche desconfianza institucional que genera la corrupción la que está frenando al pinche país. Okay. Sí. O sea, entonces, más cierto no puede ser. Entonces, güey, lo que necesitamos es educar a un nuevo. Somos medio rojillos, cabrón. Mira, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, güey? No, es que no es rojillo. No. O sea, es que realmente. Es que lo que te estoy diciendo es son planteamientos liberales. Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay una cosa también, ahorita estamos viendo un triunfo del individualismo. Uh-huh. Muy cabrón. Y ya hay un corrimiento a la derecha tan cabrón que ya la gente, ya lo rosa, lo ve rojo. Eso es cierto. Completamente cierto. O sea, ¿neto te ha hablado de quitarle la riqueza a alguien para redistribuir? No, al contrario, es generar riqueza. Estás hablando de generar una riqueza. Lo único que te estoy diciendo, oye, güey, sería bonito que participáramos todos y que se escuchara la opinión de todos y que de alguna manera en las políticas generales de un grupo. Que al fin y al cabo va de la mano con un ganar-ganar. Pues, al final del día sí, güey. Y además, volvemos a lo mismo. Es un ideal democrático. Ahora, por ejemplo, estamos hablando, transportándolo esto al medio del cómic. Estamos hablando de que los creativos, o tu punto de vista es que los creativos aquí en México tienen por consecuencia a la sociedad, y en lugar de ver para una industria que al final del día beneficia a todos, porque entre mayor oferta tienes una mayor oportunidad de demanda de producto, no de demanda legal, esos medio güeyes si les tengo que explicar las cosas, ¿no? Y por esa mismo de que no, güey, es que es mi cómic, es mi idea, es mi producción, yo... Nadie, si me la criticas, es que eres un güey que no sabes de lo que estás hablando. Es medio cangrejo. Ajá. O sea, es el famoso concepto cangrejista, curiosamente. Mira. Lleva a un extremo que nunca me ha gustado, pero tiene algo de... algo. No, pero de... mira, hay una cosa. Primero yo creer que el país se va... Mira, mi diagnóstico sobre el país es que este pinche país se va a acabar siendo absorbido por Estados Unidos. Sí, había, aunque nosotros lo vamos a domar mediante la reproducción masiva. Mira, no, hay una cosa que se llama ilotismo, viene de los ilotas. Uh-huh. No sé si han leído sobre los ilotas. Los ilotas eran un pueblo que desarrolló cultura, desarrolló ciencias, artes, comercio, todo el asunto, pero no desarrolló armas. Entonces llegó un momento en que los espartanos, que eran bastante militares, no se los chingaron. Llegaron y los absorbieron. Entonces dijeron, vamos a hacer un acuerdo, cabrón. No los vamos a matar, pero van a ser nuestros esclavos, nuestros sirvientes. Y entonces los ilotas empezaron a mezclarse con los espartanos, pero manteniendo esta sociedad de castas. Uh-huh. ¿Sí? En donde los ilotas eran como ciudadanos de tercera. Y poco a poco empezaron a mezclarse con los espartanos al punto en que ya no se diferenciaba. Sí, la famosa mezcolanza que hay. Ajá, que se va dando. Exactamente. Y entonces, bueno, ahorita los arqueólogos están viendo y dicen, ah, chinga, pero como que aquí en otras etapas, en otros estratos, si no están espartando el pedo. Entonces descubren que hubo otro pueblo que se llamaban los ilotas. ¿Sí? Y entonces el ilotismo es esta cosa que tienen algunos pueblos que deciden mejor incorporarse al dominante en vez de hacer una resistencia o establecer una separación con respecto al otro. Y yo lo que creo es que México, con respecto a Estados Unidos, está entrando en... está en una etapa de ilotismo. Eso da, ya sin entrar a más, la fobia presentada por un Trump, de cierta manera. Ese, sí, pero es fobia y no. Fíjate que es una cosa rara. O sea, sí hay resistencias. Porque también la fobia es el gringo, existe de nuestro lado. Ah, por supuesto, pinche gringo. Sí. Pero por el otro lado, dentro de los gringos hay voces que le dicen a Trump, no seas pendejo, güey. Sí, no seas idiota. Entonces, sí hay como estratos o niveles. Más que otra cosa, yo creo que uno de los grandes reclamos hacia gente como Trump es, ¿sabes qué? No seas hipócrita. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo ancla, cabrón. Sí. O sea, tus padres eran migrantes, tú naciste aquí y gracias a ti tus papás son ciudadanos, güey. Claro. Y lo más cagado es que todos tus trabajadores les pagas más barato porque son inmigrantes. Son migrantes, claro, ¿no? Claro, no, pero bueno, es tan ilógico su postura que, bueno, el discurso de Trump es una hueco política. Es una neta. Más no poder, pero va a ganar. Es demagogia, punto. Sí. Claro, pero aprovechas una situación en que estás jodido el problema, el problema de las demagogias, que es donde yo veo el riesgo, es que en una situación social en donde, sobre todo en la de Estados Unidos, yo en Estados Unidos, incluso con esto, creo que se está gestando una especie como de guerra interna racial. Uh-huh. Y fíjate, los puntos... sigue siendo los confederados contra los otros, prácticamente no. Se va dando y los estados siguen siendo prácticamente los mismos. No sé qué tanto, pero donde yo he visto, por ejemplo, los puntos donde ha habido las manifestaciones, donde ha habido los rayos, donde ha habido todo el desmadre, es... en el abuso de los policías blancos sobre la población negra. Y entonces ahí es donde veo que puede haber un detonante importante para que suceda algo parecido, una pequeña guerra civil dentro de los Estados Unidos, sobre todo con este amor a las armas que tienen y la chingada y todo el pedo. Y la inculcada que prácticamente, ellos siempre he dicho, si se compran el de vas a morir por la patria y por Dios, o sea, porque curiosamente son bien ateos en lo que les conviene, etc. Pero a la hora de que es militar, su mentalidad está brainwashed. Sí, ah, no, claro. Completamente. Pero también hay otra cosa. Si ves que la mayoría de gente que va al ejército, las mayorías que van al ejército, o sea, que saliendo tienen instrucción militar y de manejo de armas, son la mayoría latinos y negros. Por supuesto que siempre ha sido. Se los va a cargar el payaso. Por eso es lo que yo digo. O sea, sí puedes ser absorbido, pero aguas entonces, con la absorción. Entonces, es lo que yo digo. Entonces, fíjate que en ese aspecto, las balandronadas de Trump, porque además en todas las pinches elecciones alguien sale hablando del tema migratorio, porque eso jala votos. Y pero yo ahorita creo que las balandronadas de Trump, como está la situación entre los negros y los policías, básicamente, o sea, no son nada más los blancos, sino son los blancos que representan el marco institucional que permite la repartición de la justicia, que permite la repartición del dinero, que permite el gobierno. O sea, ya es directamente con el blanco que representa al sistema. ¿Sí? Entonces, eso contra la población negra me parece así como un punto delicado en donde abrir un flanco de odio racial o de resentimiento racial por otra parte. No sé, me da cosita por ese aspecto. Para cerrar el círculo político, nada más comentando, está en los últimos momentos en que puede generar eso Trump, debido a una recesión muy larga, de la cual que están despertando. Entonces, si no, se van a despertar, yo creo que esa recesión la han promovido y yo creo que la van a sostener. Mira, es bien fácil, güey. Una de las cosas que hizo esa recesión, que fue generar que se cerrara una ciudad como Detroit. Uh-huh. O sea, Detroit chingó a su madre, güey. Sí, chingó a su madre. ¿Cuáles eran las empresas que dijeron que ya iba a valer madre, que según tronaron, que se declararon en bancarrota, sí, dentro de los Estados Unidos? Todas las automotrices. General Motor Company. Ford, Chrysler. ¿De qué marca son las pinches camionetas de la PFP, cabrón? Esas. O sea, ¿te cae que quebraron? Nah. No, se largaron a China, güey. Sí. Y de allá nos están mandando carros. ¿Por qué? Porque además existe una política norteamericana de compren armas. Uh-huh. Porque el nuevo enemigo está mezclado en la población. Mira, al fin y al cabo sabemos que el Imperio Romano cayó por sí mismo. Lo que pasa es que, lo que pasa es que los mexicanos, tan abusados que somos, otra vez nos estamos atacheando, nos estamos colgando a un imperio que va en decadencia. Sí. Para variar, bien inteligentes. Bien abusados, sí, los pinches mexicanos. ¿Tú sabes qué es el que te queda? Ahora, por desgracia. Yo lo que digo, bueno, si yo fuera las clases dirigentes, no, es al contrario, güey. Primero asumir que vamos a ser absorbidos por los Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos que educarnos, claro, para empezar a tomar control de la nueva economía que se va a generar desde los Estados Unidos y que nos va a venir ¿cómo se llama? O sea, A dominar, a controlar, güey. Sí, fíjate bien una de las cosas, uno de los generales de promotores de la guerra preventiva. ¿Sabes por qué los gringos no le quieren llamar invasión a lo que hicieron en Irak? Porque hay tratados, y mediante esos tratados, si tú haces una invasión, te estás obligado a asignar una lana para reconstruir ese país, que fue el Plan Marshall. Fue el Plan Marshall. Y entonces dicen, bueno, pero ¿por qué no le quieren decir invasión a esto? No queremos otro Japón en el Medio Oriente. Claro, si no, lo vuelves a armar y... O sea, por más jodido que estaba, quedar mejor que los demás. Claro. Sí. Y entonces por eso la política ha sido tumbelosa. Pero Irán es un caso muy cagado. Acuérdate que primero eran los aliados de uno, y como en 1984 acordaron a los 10 años, y Eurasia ya era enemigo del otro. Pero va rompiendo, pero con eso va rompiendo los marcos institucionales y los tejidos sociales. Y entonces la población cada vez se va empobreciendo más. No nada más en lo económico, sino también en lo espiritual y en lo intelectual. Y entonces por eso surgen grupos como ISIS y el Estado Islámico, en donde quienes te van a formar esos batallones, gente que ya no tiene nada que perder. Claro, la identificación es la gente más peligrosa. Y esa es la gente buscan que identificación. Y eso es la gente que Occidente ha generado en esas regiones. Ah, por supuesto, pero quién sabe qué porcentaje tan alto son de el mismo Occidente. No, y además hay una cosa, tú ves, güey, las armas que tienen ISIS y el Estado, los musulmanes no producen armas. No procede nada. Todas son rusas, uh-huh, gringas y israelíes. Que lo curioso es que hasta en películas como fue Rambo, ¿cómo se llama? Osama Bin Laden estaba de aliado. Bueno, Rambo los pasaba y estaba ese güey. Porque era salvarlos de los rusos. Y de repente te das cuenta, no, güey, lo único que hiciste fue echarte el alacrán en la espalda, cabrón. Claro. Uh-huh, así rápido. Tu opinión de lo que necesitan hacer los creativos mexicanos, ya para terminar el programa. Bueno, y ahorita otro comentario, porque hay goodies, el gordo se puso a gusto y le trajo goodies a la banda. ¿Qué es lo que, bajo todo esto que nos acabas de platicar, digo, que es cosas que los creativos mexicanos deben de tener en cuenta si quieren empezar a generar una industria, en lugar de estar ladrando nada más, o sea, que se tienen que poner a hacer algo, ¿qué es lo que se necesita tomar de lo que acabas de decir para que haya una industria del cómic en México, como está ladrando mucha gente que debería ser? Y insulta a Europa, uh-huh, Estados Unidos y a Sudamérica, porque sí tienen una industria del cómic. Bueno, primero olvidarse que se puede armar una industria. A la chingada. Si una industria se puede hacer, no la vamos a hacer nosotros. Es el papel de las clases dirigentes, como te digo, de los empresarios, de los políticos, que hagan una reforma fiscal adecuada, por ejemplo. Ajá. O sea, básicamente es... Está fuera de nuestro alcance. Ok. Sí. O sea, sí lo necesitamos, necesitamos apoyo, necesitamos un chingo de cosas. Güey, una de las industrias más proteccionistas del mundo es la industria cinematográfica gringa, güey. Sí. O sea, no mamen, o sea, que no me vean con mamadas de que, ay, que libre mercado y que la chingan. No, chingan a su madre, güey. Los más proteccionistas son los que andan promoviendo el libre mercado, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, que no vengan con mamadas. Entonces, pero además es eso. la industria en México no la vamos a promover nosotros, no tenemos, no estamos en ese punto, no tenemos ese poder, no es nuestra chamba. Si les interesa industrializarse y dejar de andar vendiendo el pinche país a cachos, es a la clase política y a la clase dirigente, a la de arriba. A ellos son los que les interesa generar industria. A nosotros, nosotros nos interesaría, porque sería bonito, ¿sí?, trabajar con nuestros, hablar en español para ganar bien, ¿sí? Sería bonito. Oye, pero curiosamente, entonces, volviendo a los hilotas y de esa manera, y relacionándolo a la industria, prácticamente es más fácil ser predicador en otro lado que acá. Exactamente. Y en esa manera puedes, como los hilotas, te vas convirtiendo como ciudadano ya no de tercera, sino de segunda o de primera. Ajá. Un efecto Cuarón, un efecto del Toro, un efecto que ya vas teniendo voz y por lo menos opinar. No, vamos a agarrar ejemplos del mismo medio, güey. Un Ramos, cabrón. Ramos, vive acá en Chiluca. Y desde aquí trabaja para la industria gringa y tiene influencia, cabrón. Y ahorita, cabrón, tú si quieres comprar la chamba de un mexicano, vas a Sanborns y la compras, güey. ¿Sí? Y entonces ve el pinche boomerang que se avienta Ramos, güey, para que lo distribuyan en Sanborns, güey. Sí, claro. O sea, ve, cabrón. Oye, y además, ¿quién no está distribuyendo? Televisa, güey, claro, el enemigo de siempre. El enemigo público número uno, claro. Que si le sabes, llegas y le produces, pues no es tan enemigo, probablemente. Te diré, porque yo mandé la chingada a Televisa porque pagan una mierda. Yo en la última carta que les mandé a Televisa, señores, debería darles vergüenza regatear como si fueran tomates, cabrón, siendo una de las empresas más importantes del país, cabrón. O sea, no estás hablando con estás hablando con una chacha, güey, no estás hablando con el plomero del mercado. Ay, déme lo más barato y la chingada. Que esos güeyes se pongan a regatear el precio de sus instalaciones, sí, me parece una vergüenza, güey. Sí, o sea, vergüenza debería darles. Es como Marvel, debería tener sus tarifas. Pues bueno, A, doble A, ¿Qué es lo que tienen que hacer los dibujantes? Primero, olvidarse de que se pueda reconstruir algo que no esté en nuestras manos. Lo que podemos hacer es nosotros empezar a promover nuestro propio trabajo. O sea, es echar para adelante. Además, hay otra cosa. Los crowdfundings. Los Kickstarter, lo que sea. Kickstarter, crowdfunding, pide becas del Fonca, lo que sea, cabrón. Uh-huh. O sea, no estamos en posición para agarrar un dogma y nada más. No, de esta agua no beberé. Sí, de esta agua no beberé, no, okay, cabrón. Oye, en el oasis no te pones a escatimar. Exacto. Oye, entonces es eso, por un lado. Y la otra también. Brincarle a las redes, güey. Oye, y ahorita viendo lo que dijiste, curiosamente me sale el tema, pensando en una industria, curiosamente e inconscientemente, probablemente, o conscientemente, no sé, menciona a los dibujantes, no faltan escritores, que son los generadores de las ideas, probablemente, porque ahí veo que no hay una industria por eso mismo, por la carencia de escritores que hay, probablemente. Mira, hay una cosa. Son los todólogos, cabrón, que quieren hacer todo, escribir. Hay una cosa también, mira. Exacto, Image. Image es bueno hasta ahorita que se están metiendo los creativos y ya hay una conjunción en una industria. No que Liefeld dice, ya no quiero deadlines, denme chance de trabajar y presentar mi trabajo cuando se me pegue mi gana y siguiendo ganando el mismo varo. Fíjate bien, aquí el pedo es que estamos viendo un fenómeno que Estados Unidos está llegando tarde a la fiesta, ¿sí? Estados Unidos y Europa. ¿Quiénes inventaron la nueva fiesta, güey? Los asiáticos. ¿De qué se trata? De que ellos no nada más tienen una industria, sino que tienen varias industrias. Y esas industrias están entrelazando entre ellas, ¿sí? Entonces tú lo que tienes es precisamente de que lo que necesitas es una gran generación de contenidos, ¿sí? ¿Para qué? Para una población que ya tiene un nivel de vida alto y la chingada y todo el pedo. Pero el pedo, hay una cosa, está decayendo el nivel de lectores. Entonces los cómics están vendiendo cada vez menos. Marvel no vive de sus cómics, ¿eh? No. Televisa no vive de sus cómics. No. ¿Sí? Nadie vive de los cómics. Los franceses sí, pero porque tienen ahí sí un público que han educado y que tiene mucha tradición, es otro aspecto. No, y aparte el mercado, cada obra es muy diferente, ¿no? El mercado franco-belga es otro pedo, ¿sí? Y digamos, es una isla, pues como todo en Francia, güey. Sí, sí. Entonces, pero por ejemplo, los gringos ya les cayó en cuenta de que pueden hacer lo que ya tenían, pero en los cómics. Que están haciendo una industria mega. Espérate, sí, no, anima, no, ¿cuál mega? No te emociones, güey. No, güey, porque mira, por ejemplo, ¿cuántas pinches películas desde que nace Hollywood están basadas en novelas de? Desde Lo que el viento se llevó, Casablanca, güey, o sea, no mames. Y la Mockingbird, la que quieras, estamos hablando de Estás hablando de un público lector, incluyendo directores y productores, güey, que dicen, esto ya lo tenemos hecho, vamos a adaptarlo al guión y vamos a hacerlo. Y entonces empiezas a entrecruzar industrias, ¿sí? Bueno, los japoneses ya lo hacían. Bueno, los cómics estamos viendo una mina de ideas. Y entonces ya lo empiezan a tirar para videojuegos, para cine, para juguetes, para un chingo de cosas que tienen que ver con el ocio y el entretenimiento. Los gringos apenas les cayó el 20, apenas con Marvel, güey. Sí, que es la primera que empieza a explotar como DVD. Pero, por ejemplo, ahorita fíjate bien, ahorita lo que nos estaba contando precisamente Yarena con Heavy Metal y todo esto, sí. De que, por ejemplo, Heavy Metal tuvo que llegar a la nueva generación después de Kurtzman, todo esto, los güeyes estos que compraron ahora Heavy Metal, y ve cómo ahora lo que están haciendo es, bueno, a ver, Submissions, vengan para acá, les vamos a pagar sus cómics. Pero para lo que pienses. Pero espérate. Exactamente, güey. Tú nos vas a hacer los derechos porque si nosotros logramos vender esto para serie de televisión, puta, nos hizo el año, cabrón. Sí, sí. Ya no dependemos. Con dos que pegue. No dependemos de la venta de los cómics y esto se potencia porque además te da de comer a ti, me va a dar cuenta y nos da de comer a todos. Sí. Y seguimos promoviendo el contenido de ideas. ¿Sí? A través de otros medios. Aparte, entonces, metes un pelón que es respetado, vaya Morrison. De cierta manera que está... Sí, un pelón metiche. Sí, sí. Pero... Las pausas. Las pausas dramáticas, curiosamente, no, pero curiosamente tiene, digamos, el aval del medio como creativo. O sea, siempre ha sido una persona que le camina la ardilla en otro aspecto, aunque termine siendo lo mismo prácticamente, ¿no? Pero tiene esa idea como generadora. Entonces lo usan como bandera y yo creo que es muy interesante para poder... comercializar, o sea, vemos Archie es lo mismo, dice, no, te digo, mira, yo Archie, mi estilo de Archie, me meto a como está el medio y quiero hacerlo multimedia, así claramente mira, lo dice, gracioso es eso, lo gracioso de todo esto es que esto en el siglo pasado también lo hizo México, sí, había películas de Calimán, había radionovela de Calimán, el cómic de Calimán, había el monito cagüeñe de Memín, había industria juguetera, las películas del Santo, el Santo iba desde todos los foros. ¿Dónde se muere? Se muere cuando se empieza a desmantelar el país y cuando la bola de bribones decide mejor que es mejor vender que administrar el changarro. Fíjate, los franceses, ¿sí? Danone se iba a vender, la iba a comprar Nestlé. Nestlé creo que es danesa o noruega, no sé, por allá, no por allá, noruega. Noruega, no es suiza. O suiza, bueno, él no era francesa. Pero sí, no francesa, era francesa. No francesa. ¿Sabes que el gobierno francés intervino para frenar la venta? A ver, cabrón, vamos a comprar las pinches acciones de Danone y no las vamos a vender, cabrón. O sea, estás hablando de evitar una globalización masiva, o sea, que globalices por el comercio, pero no cuando llegas a abarcar tanto. No, la globalización es inevitable. Lo que pasa es que hay una cosa, es un proceso muy orgánico y muy cabrón. Por eso, precisamente por esas características, no hay que globalizarse a lo pendejo, que es lo que está haciendo México. Sí. México se está globalizando a lo pendejo. ¿No se te hace como que han compensado el problema que te decíamos de los planes que van boicoteándose cada 6 años probablemente? Eso tiene que ver. Y que de repente dices, güey, me estoy quedando muy atrás de todo el mundo, vamos a reponer todo lo que no hice a lo pendejo. Mira, eso sería bonito si hubiera un poquito de pundonor. Okay. O de honor, o de... ¿Dignidad? O de dignidad, o de amor propio. O de no exceso de lucro, ¿no? De estas clases dirigentes, exactamente. Ellos puede que piensen eso, pero lo van a seguir con, bueno, ¿y yo qué gano? Sí, porque aparte en 6 años viene el cambio y entonces ya no me toca nada más. Sí. Entonces tengo que chingar en estos 6 años. Por eso yo soy el año de Carranza. No, yo me sabía el de Hidalgo. No, pero ¿sabes alcanza. Qué? Pero, ¡ay, puto! ¡Me gustó! Ese es el año de Carranza, cabrón. Porque el de Hidalgo ya no alcanza. Y mira que carrancear existe el verbo. Sí. Para toda la banda que y no es San de Luis México. Y en San Luis Potosí, que nos oyen bastante también. Pero eso es por la avenida. Pero, por ejemplo, ahorita hablamos de esto y ve cómo son cosas que en realidad no están dentro de nuestro alcance. No, por supuesto. Aunque vayamos con el bot y la chingada. Incluso aunque llegue el PG, eso de que llegue el PG a la presidencia me parece una pinche chaqueta mental brutal. Nada más de una pinche sinistrofobia, un miedo irracional a la izquierda, güey. Porque además hay una cosa, ya tuvimos a Cedillo, ya tuvimos a Fox, ya tuvimos a Calderón, cabrón. Tenemos 3 putos sexenios al hilo, demostrando que si no tienen el Congreso de su lado, no van a hacer nada, güey. Pero eso es lógico, eso pasa en cualquier lado del mundo. El peje, si llega ahorita a la presidencia, güey, no va a llegar con el Congreso. No. ¿Qué es lo que le está pasando al Bronco ahorita? Sí. No, se echó a todo el mundo en contra, entonces ya no va a gobernar. Pero el Congreso no lo está apoyando, güey. Por supuesto, se echó a todo el mundo. O sea, tienes en contra el PRI y el PAN. Ya valiste madre. Pero voy a eso, güey. Si el PG hizo lo que hizo en el DDF es porque tenía a todo el Congreso, toda la Asamblea de su lado. Sí. De otra manera no lo puede hacer. Por eso te digo, ¿por qué no lo dejan llegar a la presidencia? Sí, ya que no te la saca. Ya es puto fraude. Pero además hay una cosa. Va a desactivar mucho rencor social que hay abajo. Uh-huh. De que no nos dejan ganar. Pinches culeros y la chingada y todo el pedo. Independientemente de que el fraude sea cierto. No, a lo mejor no. Pero mira, el hecho de que, ándale, pues, ya gobierna, cabrón. Ahora a ver qué te toca. Y entonces nada más eso te va a desactivar. Es una válvula de escape, güey. Libera presión, que, ¿no? Que va a liberar presión social, güey. Sí, y al final de cuentas no va a hacer nada, güey. Si no es con el Congreso. Claro, eso queda claro. Y eso es la alternancia, ¿no? El chiste de la alternancia. Pero entonces fíjate bien, ya al rato que tengas una población completa desencantada del PRI, de la derecha y de la izquierda, entonces ya vamos a pasar a lo que está pasando ahorita en España, a lo que está pasando ahorita en este... ¿En dónde más? Además de España. Bueno, que ya empieza la ciudadanía a decir, señores, creo que nosotros somos los que tenemos que organizar. En España, en Turquía. En Turquía. Bueno, en países en donde ya gobernó tanto la izquierda como la derecha y ya se vio que no dan. Entonces... En Brasil también va algo parecido. En Brasil con Dilma. Ajá, Dilma. O sea, es... Oye, qué brutal estuvo Melo, ¿no? O sea, sí. Pero, ¿qué crees? Dilma viene siendo lo mismo. Machito, ya valió madre. Claro. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Entonces, es que ese es el pedo. Entonces, fíjate cómo estamos nosotros, por nuestro conservadurismo, también frenando procesos que deberíamos nosotros ya estar atendiendo. Experimentando. Claro. Ya tendríamos que estar nosotros en la etapa de, oigan, y si los pinches ciudadanos nos... sacudimos la hueva y empezamos a hacer las cosas por nuestra cuenta. Pero la derecha se boicotea, digo, la izquierda se boicotea así sola, ¿eh? Ay, la derecha no canta mal las rancheras, ¿eh? Ah, no, sí, por supuesto. Mira, hay algo que sí, estoy de acuerdo. No, pero la izquierda está demasiado diezmada. Está diezmada, está dispersa y la derecha, güey, porque hay una cosa. Nosotros cuando hablamos de derecha, creemos que la derecha nada más es la delegación Benito Juárez, güey. Pero vete a ver la derecha de Guanajuato, cabrón. Sí, estoy por supuesto. O sea, no. Vete a ver la derecha. Estamos hablando del DF porque es la que conocemos. Vete a ver la derecha del Bajío, cabrón. O sea, allá, güey, da miedo, cabrón. O sea, el pedo, por ejemplo, que los feminicidios ahí están solapando por puto pensamiento todavía del siglo XIX, güey. No, está de la chingada. Sí, está no, muy mal. Está cabrón. Pero bueno, para terminar este desmadre. ¿Qué tienen que hacer los, fíjate, los... Para los comiqueros. Los comiqueros. Es lo que te digo, mira, estas discusiones... Este cacho lo vamos a mandar a López Dóriga. Sí. Exactamente. No, los comiqueros lo que tienen que hacer es dejarse de esas mamadas. En todo caso, si quieres hacer un análisis y un estudio de lo que está pasando, que se haga, que se ponga como mesa de debate y que tomen en cuenta que su papel es precisamente como eso, como comunicadores y como que tienen que debatir, que brinquen a las redes sociales, güey, que no le tengan miedo al internet y que empiecen a generar lectores desde abajo, güey. Y entonces, y también que un poquito... Que trabajen, ¿no? Trabajar, por ahí, trabajar, pero también hay otra cosa, ya un poquito como dejar de andarnos peleando, güey. Sí, que las cosas se hagan, como sea, pero que se hagan, güey. Sí, dejar de chingar al otro porque me cae gordo, ya, güey, ya. Lo que necesitamos es que las cosas se hagan, como sea, pero que se hagan. O sea, que dejen de pubertear y se organicen. Exactamente. Que chamben. Sí. Que chamben. La organización va a venir en el momento en cuando se empiezan a compartir intereses comunes. Si en algún momento dos personas necesitan aliarse, por ejemplo, para que les salga más barata una mesa de la mole, ahí se empieza la gente a asociar. Claro, no te alcanza, pues, mitad y mitad, ¿no? Exactamente. Podemos meter dos sillas o tres, ¿no? Exactamente. Fíjate bien, esos son los mecanismos. Y se están dando en cosas muy elementales, muy simples y que sí podemos controlar. Esas son las partes en donde podemos hacerlo. El problema es tirarte al drama y decir, no me alcanza, ya no hago nada. No te asocies con él, busca a alguien con la que sí pueda y que no te estorbe ese tirarse al drama, ¿no? No, porque es lo más fácil, ¿no? Tirarse al martirismo tan clásico del mexicano. De que, ay, es no que... No me apoya. Por no culpa es. De ese güey yo no pude hacer mis cosas, ¿no? Pero es que eso es precisamente, güey, y cuando te digo de la izquierda y la derecha, o sea... Yo soy de extremo centro. Ve este pendejo, cabrón. Tienes una guerra mundial en puerta, cabrón, y vas a la ONU... a quejarte del populismo, güey. O sea, cabrón, el pedo no es la corrupción, el pedo no es la corrupción en tu país, sino el del populismo. Entonces lo que te digo, eso es generalizado, cabrón. Es generalizado. Y eso es lo que debemos de evitar, cabrón. ya estarles dejando de tirar al drama y más bien ponernos a chingarle. Y sobre chingándole y desarrollando proyectos, vamos a ver que no nos va a alcanzar para hacer todo lo que queremos hacer. Tendremos que asociarnos con alguien. La globalización se da, quieras o no. Eso no es la globalización, eso más bien yo lo llamo asociación. Distribución de trabajo. No es parte de la globalización. La asociación entre... Usar un mecanismo de otra industria no sería globalizarse. De otro lado. De otro país, tal vez. Ah, por supuesto, si no lo hay. No lo sé, fíjate. Yo creo que tendríamos que aventarnos un programa para primero definir qué entendemos por globalización. Muy, muy importante, ¿eh? Primero, creo que debemos definir qué entendemos por globalización. De acuerdo. Porque las asociaciones y el utilizar la maquinaria de producción de otra persona se dio antes de que el mundo estuviera globalizado. Muy buen punto. Estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora, rápido, ¿trajiste aquí para la banda? Ah, sí, unos fanzines. Que son de, básicamente, los torrotos, ¿no? Son mis notas. Muchas de ellas están saliendo en Angeleros, precisamente. ¿Sí? ¿Angeleros? ¿Me suena, güey? Ya va a salir, es uno de los proyectos que tiene que salir. Ok. Estamos hablando apuntes desde el Malevolge. Ajá, tal cual. Yo le llamo fanzine primero y fanzine segundo. No, en realidad no tiene nombre, pero son básicamente apuntes. Sí, y el otro dice desde el tercer y cuarto círculos del infierno. Ok. ¿Qué quieres que haga la banda para que se los lleve? Oh, ta madre, si son viejas que manden fotos. Y si no, güey. Okay. Y si no tienen escuchas mujeres, güey. Un 10% de nuestros tres escuchas, o sea que. Pero tenemos. Ay, alguna habrá. Mira, tenemos 6 para dar. O ¿cómo damos? 6 o 2 juegos completos. O 3 juegos completos. 3 juegos completos. Del 1 y del 2. Que se rasguen las medias, sí. Se rompan las vestiduras, cabrón. Que peleen por ellos. A ver si realmente los quieren. Ojo, esto es para gente que. No se los vamos a mandar, güeyes, si viven fuera del Distrito Federal. Es para gente. Sorry, perdón. Sí, neta. Sabemos que tenemos banda. Burbu, lo siento. Que por cierto, el Burbu, tu fan, cabrón. Ya están ustedes dando lata, Burbu. Ya te lo mando a saludar, cabrón. Para gente del Distrito Hasta Federal. El Salvador y tenemos varios lugares. Banda que vive en el Distrito Federal y los pueda venir a recoger. Bueno, que pueda venir por ellos. Sí. Nuestra industria no da para más. Díganos todo lo que ha escrito Clement, todas las obras de Clement. No, porque Wikipedia es muy ojéis. Por eso no puede hacer uno, ¿ves? Porque ese güey se le spoiler alert, cabrón. No, pero fíjate. No sé si preguntar esto porque seguramente nadie lo va a conocer. Lo de la primera novela gráfica que estabas platicando, que estaba muy chido. Que sea algo relacionado con él, cabrón. Sí, o sea, primera novela esa. Pero esa, bueno. Luego ensartamos al Gantús que regale un libro, una madre esportiva. No, que sea acá del gordo. A ver. Ok, sí, pero tú dinos, ¿qué sería interesante? ¿Qué fue que nos digan qué fue lo primero que publicaste? No, mira, tres obras mías que no sean Los Perros Salvajes de Operación Bolívar. O sea, obviamente tres, porque es Perros Salvajes 1 o 2. Ni Angeleros. Ok. Tres que no sean esas. Sí, tres que no sean esas. Los tres primeros que nos manden mensaje a Facebook, que nos pongan... El Twitter, ¿no? Porque el Twitter es más fácil verlo en el timeline. Facebook, Twitter, lo que sea. Los tres primeros que nos digan tres obras que no sean las que acaba de mencionar el gordo, se llevan los dos apuntes. Así de rápido. Ah, y obviamente de los apuntes 1 y 2, como lo menciona. Ya les decimos cómo pueden venir por ellos, qué día, para que no nos den lata y no sean agredidos como el Chicken Master. Saludos, Chicken. Así de rápido. Y bueno, muchas gracias, gordo. ¿Qué viene rápido para el 2016 para ti? Sí, que podemos. Ah, ya, por fin, Los Perros Salvajes, güey. Ya en serio. Sí, ya sé, güey. Ya parece chiste, cabrón. Parece sitcom, güey. Ahí. Parece Carmatrón 1. Ay, perdón. Chiste, se cuenta. Así vas a estar, cabrón, como Carmatrón 1, ¿no? Mira, bueno, para el año que entra. Bueno, pero no, con calidad. Bueno, independientemente de eso, güey, mira, este año me la pasé dando talleres. No pude dibujar nada, es ahorita una de las frustraciones que tengo encima. El año que entra voy a dejar de dar talleres. No voy a dar talleres, me voy a quedar con 2 o 3 proyectos que eso me interesa que salgan, para darle seguimiento. Y me voy a encerrar a trabajar, güey. Me voy a encerrar a trabajar, aprovechar que tengo la beca del Fonca. Qué bueno. Y pues que funcionen sus impuestos, güey. Okay. Esto sí es parte de poner a trabajar el mecanismo, el poco que hay. Bueno, no, neto, es que es eso. Por eso me da mucho coraje cuando veo un becario que tira la hueva, cabrón. Dice, cabrón, gracias a ti hay gente que quiere que desaparezcan las becas del Fonca, cabrón. Es que, ¿sabes qué cagado? O sea, gente que le echa ganas, gana la beca. Ay, ahora sí, ya. Ya tengo beca. Ya nomás hacen el mínimo, güey. Ya nomás hacen el mínimo. Eso es lo malo. Por eso, o sea, por eso se acaba la una producción, no una generación de contenido. Claro. Pero bueno, pues muchas gracias, Gordo. ¿Dónde te pueden ver a ti? A mí, pues hay que buscar en Facebook, Edgar Clement. Y obviamente en Los Forasteros, ¿no? Y en Los Forasteros también. Bueno, a cuando voy, güey. Cuando voy. No, esta vez no fui, pero me quedé jetón, cabrón. Estaba cansado. Ok. Bueno, pues a nombre de mi carnalito Zico, el buen Guki. Es el elemento de moda. Lleve, lleve. Se va a más duro. No, sí se oye, sí se oye. Obviamente. ¿Ya nos han corrido otras veces igual? Básicamente, güey. No tienes idea. El Master Podcaster allá en el Vanishing Point, Clarky, que sigue evangelizando banda en provincia. Agradecemos su presencia y compañía. Ya saben qué tienen que hacer para ganarse tres obras completas, bueno, tres apuntes completos. Tres piezas completas. Tres paquetitos. Lleve el paquetito. Esperamos sus respuestas en Facebook y en Twitter. Lo primero que caiga, así rápido. Obviamente vamos a decir los nombres de quién son para que los demás se las mienten. Te voy a decir una cosa, porque hay gente que ve que se filtra. Después, ojo, después del post oficial a las 8 de la noche que liberamos en Facebook el miércoles. Ahí está, ya saben cómo, ya dijo mi carnal. Sí, porque hay gente que filtra los programas y ya tiene ventaja. No, sí, no, ni mal. Después de las 8 de la noche, cualquier respuesta que llegue antes de las 8 de la noche vale para tres madres. Hemos dicho. Sí. Y ahora sí, ¿en tus sabias palabras, carnal? Ya, chíngale, chíngale. Which one is going to get to the $100 bill first? The male-friendly lesbian, the man-hating dyke, Santa Claus, or the Easter Bunny? The man-hating dyke. Good. Why? I don't know. Because the other three are figments of your fucking imagination! People try to put us down. Talking about my generation. Just cause we could get around. Talking about my generation. Things that do seem awfully cold. Talking about my generation. If I die before we get old. Talking about my generation. My generation. Generation, baby, why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. Not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. We're just talking about my generation. Talking about my generation. My generation, my generation, baby. Get around. Talking about my generation. Things that do seem awfully cold. Talking about my generation. Well, if I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. Not trying to cause a big success. Still here? It's over. Go home. Go.